Hola, bienvenidos a otro episodio de lo que es esta cosa, este antro, este bar llamado The Palmation. Estoy acá sin saber cómo hacer una introducción más divertida, así que paso directamente a introducir a mi compañero. Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? La verdad es que venías bastante bien, te digo, ¿eh? Un poquito más de... Hasta que dije... De práctica, pero... Me va queriendo la cosa, me parece. Tengo que hacer un curso. Sí, un curso de catchphrases. Lo agrego al de community manager que estoy haciendo. Sí. Y ya serían como dos buenos cursos. Pero en eso creo que ya puedes hacer un... Como te dije hace poco, puedes hacer un paper ya de eso. Sí, después abro mi propio Instagram para que todos tengan likes. Sí, perfecto, sí. Te veo un buen futuro, un, sí. Un fructífero futuro, de verdad. El Elon Musk del audio. Bueno, fue un placer estar acá en la sala otra vez acá. Sí, gracias por venir, ¿eh? Después te doy el dinero. Sí, eso te quería consultar, ¿sí? ¿Cómo es el tema del dinero? O sea, vos haces transferencia directamente. ¿PayPal o Dogecoin? Está levantando la Dogecoin. Sí, la Dogecoin levanta. Yo diría que te metas en esa tramoya porque vas a salir beneficiado seguramente. Sí, en cualquier momento nos vamos a estar pagando en Libra. También. La moneda de Facebook. Ah, tiene una moneda, feo. Ah, sí, quieren sacar una moneda, sí. Escuchate esta. Cosa. La de Palma Coin. Vamos a pagar en episodios. Directamente Bill Bryan va a salir. La de Palma Coin, mira, si hay Dogecoin, si hay. Hay todo tipo de coin. Hacemos una de Palma Coin, nos morimos, pero va a ser nuestra, lo único que importa. No veo por qué no. Por supuesto. Perfecto. Después van a encontrar al final del episodio un link para donar en The Palma Coins. Recuérdenlo, háganlo por nosotros. No vamos a hacer nada con el dinero, porque va a ser todo mentira. Pero va a ir todo para The Palmation, claramente. Sí, lo cual es, no sé qué sería. Comprar alcohol para alcoholizarnos mientras grabamos. Pero no se trata de alcohol este episodio, no se trata de alcohol, no se trata de nada más que hablar de The Palma. Como habrán escuchado, imagino, porque todo el mundo nos sigue al pie del cañón, como nosotros grabando. El último episodio no estuvo dedicado a Brian, no, estuvo dedicado a David Cronenberg. Porque sí, porque lo queremos casi tanto como a De Palma. Capaz que un poco menos, si no tendría su propio podcast. Pero esta vez volvemos a la estructura normal de episodio. Vamos a estar analizando una película de Brian. Y al mismo tiempo, volver a una de las secciones, ¿no? Que ya habíamos tenido antes, que es Sabotage, en donde analizamos una película de Alfredo Hitchcock. Sí, Alfredo Jaime Hitchcock. Conocido en el pueblo. La segunda Sabotage, me parece. Sí, la segunda. Sí, así que quédense para una aventura dramática de sangre, Carrie, Rope, Alfredo y de Palma Coins. Más que nada de Palma Coins. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is... Pasando a la parte divertida. Sí, gracias por todos los mensajes que nos dejaron en Facebook y en Instagram. Son tantos que no podemos leerlos todos, así que directamente pasemos a la sección que nos compete, que es la de el análisis de una película de Alfredo. Rope, película de 1948, la primera película que Alfredito hizo a color, y una película que para mí está muy guardada en mi corazón por lo particular, ¿no? Por cómo es, por el nivel técnico que tiene comparado a las otras. Sí, la película, bueno, estamos hablando de Rope, en 1948. Y eso fue una película, así como dijiste, que el mismo Hitchcock definió como un truco, como una especie de experimento ahí que quedó, sí, que según él quedó como en offside, o sea, no le no le gustó como quedó, dijo que no se tendría que haber llevado por esa idea loca que tuvo, así de algo que le decía a Truffaut en el libro. Sí, tuve esta idea re loca, quiero filmar todo en una toma, soy loco, bárbaro, bueno. Pero bueno, después, al final del proyecto, al parecer no fue como él lo había visualizado desde un principio. Y bueno, pero el mismo Truffaut le dice, bueno, pero la verdad que creo que la película está muy bien, ¿viste? Y fíjate que nosotros estamos ahora hablando de esa película. O sea que algo de ese experimento quedó, claramente. Sí, porque el tipo es que, así como la película es lo que es, ¿no? Que es una película que, para los que no la vieron y deberían, por favor háganlo. Una película que está filmada en 4 tomas. Dura 1 hora y 20, 1 hora y media creo. Y solamente son 4 tomas continuas. Que en realidad no te das cuenta que... No te das cuenta que... O sea, se siente como una toma toda entera. Una película de 1 hora y 20 seguida. Porque el tipo siempre que terminaba la toma... La secuencia la terminaba tipo enfocando la espalda de una persona o la cortina o algo así, y después retomaba en la siguiente escena. Pero hay un montón de nivel técnico que el chabón puso, que se obsesionó, y así todo cuando también en las entrevistas con Truffaut y en leyendo por otros lados, el tipo se obsesionó mal. Hubo momentos en donde filmó todo de vuelta, como la mitad la filmó 2 veces porque no le gustaba el resultado y arrancó todo otra vez. O sea, la obsesión la puso ahí, no es que dijo, ay no, me salió medio... No resultó el experimento, así que no voy a hacer más esto. Que básicamente fue lo que hizo, pero no por eso la película fue mala. El tipo se obsesionó incluso con todo lo que hizo. Pero bueno, no le gustó. O sea, es que es como un maestro. Chabón, no es que la hizo mal y está diciendo... No es que la película fue mala, es como película chota. Y él dijo, para atajarse, dijo, no, me salió medio mal. Es una película que es casi una obra maestra y el chabón así todo de su... obsesión medio humilde o como sea la descartó. Yo creo que se ve muchísimo esto de la rigurosidad del tipo, ¿no? Porque o sea, como decís, va hasta el final, o sea, perfeccionista, va a morir incluso con las cosas que no le terminan de convencer, ¿no? Claro. Porque estoy completamente seguro que probó un montón de cosas ahí estando ahí en el rodaje, que pensó antes, o sea, que nada, que lo intentó, que probó, que experimentó con cosas nuevas, probando cosas distintas y qué sé yo, o sea, no creo que haya sido así, sí, eso que dijiste antes del abandono inmediato, así como, no, esto no me convence, no, yo creo que al revés, o sea, lo exprimió quizás hasta el final y bueno, pues no habrá quedado contento con el resultado de eso. Claro, igual hay que ver cómo lo veía él. Porque hasta ese momento igual ya había dirigido un montón. Ya a esta altura ya estaba medio... Bueno, dirigió bastantes más después. Pero hasta ese punto había dirigido varias. Y no tenía mucha toma a plano secuencia las anteriores, ahora que lo pienso. Él siempre se interesaba en otro tipo de dinamismo. En el suspenso y todas esas cosas. Sí. Y esto que dice el truco... Bueno, el truco es ese, es el que acabas de decir justamente, ¿no? La ilusión de la toma continua. En realidad no es, pero te hace creer que es. De una manera muy, muy inteligente, como fue. Como pegando todos esos rollos que, sí, que le permitían filmar hasta los 10 minutos, ¿no? De duración. Es muy bueno como vos, si vas viendo la película y vas viendo el reloj, o sea, el tiempo que va pasando, y vas haciendo la cuenta, vos decís, bueno, acá en cualquier momento se viene el corte. O sea, el corte no corte, ¿no? Porque ahí está la ilusión. Y de repente, pum, la cámara hace un giro rarísimo hacia la espalda de un personaje, ponele. Y se pega, ponele, a la... Al saco de un personaje, queda todo oscuro. Y después, segundo después, ¡pum! Tenés traveling out desde ese mismo lugar. Y bueno, para vos, claramente, la toma siguió, no hubo ningún tipo de corte. Y ahí estaba la magia, la, la habilidad, ¿no? De Alfredo para unir todas esas cosas. Sí, que siempre bueno, estaba limitado en la cantidad de, ¿cómo es? En los rollos del fílmico de esa época. Sí, sí, sí. Él sabía que tenía hasta 10 minutos máximo para filmar. Entonces, bueno, claro, fue ideando, pero incluso el guión mismo está pensado para que la película se hiciera en, como en esos, de, en partes de 10 minutos, ¿no? O sea, llega el límite de tiempo y ya, bueno, el guión te mostraba cómo iba a cortar esa, a cortar entre comillas, ¿no? Esa parte, ese fragmento. Sí, y para dar un poco de... ¿Qué? Sí, no, que estaba pensando, pero no dijimos de qué se trata esta película. Sí, estaba a punto de comentar eso. Claro, la película se presta un poco por que dure tan poco, porque es la historia de dos amigos universitarios, de una de relación algo controversial, ¿no? Entre ellos dos, porque son amigos que comparten un... que viven en un departamento, pero al mismo tiempo hay un hint de que son medio pareja. Pero bueno, era el 48, y para ese momento no era tan normal, no es que se van besitos adelante de cámara, sino que todo el mundo empezó a pensar que podrían llegar a ser homosexuales por un montón de cosas que pasan en la película, pero no se llega a ver. Y lo que terminan haciendo es asesinan a un compañero, y lo que quieren demostrar es... O sea, la película arranca con el asesinato ya, ¿no? Y lo guardan adentro de una especie de baúl, que es un mueble que está ahí. E invitan a un montón de gente a la casa, a una cena, gente de la universidad, gente, parientes, con el cadáver ahí adentro, que es como esta teoría de la tensión que siempre hablamos de Hitchcock, ¿no? Entonces toda la película siempre va pasando en relación a eso. Toda la gente que va llegando a la fiestita, tomando cócteles, hay unas discusiones sobre cosas que no importan mucho. Va, en realidad sí importan porque son parte clave de por qué pasó eso. Y claro, la película es todo así, ¿no? Es una noche, tarde noche de fiesta y de cena en un departamento. Y viendo si terminan, si alguien se termina dando cuenta del asesinato o no. Que está bueno también por eso, ¿no? Que dicen que está filmado de manera tal que la escena pasa todo en una... Dice que es imposible que en una hora y 20 pase todo lo que pasa, que es que la gente llega, la gente toma, come, se limpia la mesa, entra al postre, pero dicen que está filmado con una técnica rara en la que todo dura muy poquito tiempo, tipo la escena dura 20 minutos y todo va pasando muy rápido, y a uno le da la sensación de que la película dura como una hora y 40 o casi dos horas, que en realidad se siente larga la película, pero no lo es. Y en parte esa es la joda del plano secuencia, que también te genera esa sensación de que pasa más el tiempo, pero en realidad no. Sí, creo que... Bueno, la película, o sea, la trama de la película está basada en una obra de teatro, la cual está inspirada en un asesinato real ocurrido, creo que al sur de Chicago o algo así, que en los años 20. Y... El evento real era que dos estudiantes secuestraron a otro y lo mataron en una especie de intento de demostrar una supuesta inteligencia superior al resto de los mortales. Claro, que esa es parte de la discusión en la película. Claro, esta discusión se da en la película en un momento. Se nota que esto... pibes se daban muy duro con Nietzsche y la teoría del superhombre, el Übermensch, que habla de este ser trascendental capaz de, ¿cómo era?, como de construir su propio sistema de valores. O sea, un tipo que cree que su intelecto es tan superior al resto que eso lo avala a estar por encima de las leyes que sigue el resto de los seres inferiores. Una cosa así. Claro, por eso aparece y es una parte importante el personaje de James Stewart, ¿no? Que es como el que más se termina, el más inteligentón de la gente que invitan. Sí. Que incluso termina siendo casi un peligro que lo inviten. Claro, el más profesor, vivo. Creo que sea profesor. Sí, es el más vivo de toda esa reunión, claramente. Incluso él, en esa conversación que tiene en ese momento, viste que el tipo dice... el asesinato debería ser una forma de arte. Una cosa así. Y todos se quedan así mirando, como, no sé, está diciendo, está jodiendo, o sea, hay dos personas aquí que se lo toman en joda, como que sea, claro, bueno, sí, sí, claro, muy, muy gracioso. Y está uno de los dos ahí, creo que este, ¿cómo se llaman? Brandon y Philip. Está este Brandon ahí y se lo queda mirando cuando este, él dice eso y le dice así como, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, y ahí empieza, se empieza a tejer esa cosa del... Esta cosa del, del como este tipo que está hablando, o sea, este tipo, el Stuart, ¿no? Que está hablando de el asesinato, que es una forma de arte, y qué sé yo, y empieza a hablar del... De que tendría que haber días o temporadas donde uno puede matar a otro, un, no sé, una historia así completamente demencial. Y se empieza a tejer esto como que ellos dos lo miran a él como diciendo, che, es, él como que nos entiende, entiende lo que nosotros estamos haciendo acá, sin, sin tener obviamente el en conocimiento el hecho de que mataron a otra persona, ¿no? Y que esa y que el cuerpo está ahí en el medio de la sala. Pero está este juega mucho la película con el tema este de la inteligencia superior y si eso te te avala hacer estas cosas, este, no sé, hay mucha locura con eso. Está, está muy bueno cómo está pensado. Sí, que aparte de los dos hay uno que tiene como más cagazo que el otro, ¿no? Que hay uno que es el inteligente. El otro medio como que fue cómplice. Pero nunca ha demostrado mucho nivel de inteligencia. Sí, sí, no el me acuerdo juego, digamos. Claro, creo que sí, Philip Brandon... era el vivo y Brandon... No, creo que justo al revés. Sí, Brandon sí. Es el bocho y Philip es como el miedoso. El que está con todo el tiempo está como... ¡Nos van a descubrir, Brandon! Tengo miedo. Sí. Y está ese... Bueno, lo que comentaste antes. Ese subtexto así homosexual que se palpa en sí, toda la película, en toda la relación incluso, entre ellos dos. Sí. Sí, ese cagazo. Uno como que hace más papel de hombre y el otro hace más papel de como de... Que en ese momento igual ahora hoy día no está tan bien visto eso, pero el otro como que parece más como el cagón, el que necesita protección y el otro siempre lo está como protegiendo y... qué sé yo. Sí, la verdad es un es una cosa... Una cosa bastante extraña porque estábamos todavía en época de... O sea, salió en el 48 y todavía regía el Production Code. ¿Te acordás de eso? El código sí. Este con las líneas, las guías morales que tenía que seguir una película. Este, sí, supongo que... Es un subtexto, como decís. En ningún momento se ve nada. Sí, no, se no, interpreta, no sí. Eso, no es nada explícito. No es que sean un beso, que se miran así como con amor, ¿viste? No, no. Es bastante sutil el tema. Pero bueno. Hasta en eso es bueno la película. Sí, sí, sí. Realmente. Bueno, después. Hay un montón de detalles, de boludeces que Hitch había hecho. Como el tema de que, como esto en un departamento. Es un departamento en el que tiene una, un ventanal muy grande de fondo y hay como unas nubecitas que van pasando y el atardecer como que el sol se va poniendo y estaba todo hecho a mano eso. Las nubes estaban hechas con fibra de vidrio y estaban todas puestas de manera tal que se iban moviendo y uno no se daba cuenta de que eran de que era todo un set. O sea, te das cuenta un poco porque un poco se ve, se nota que es un set. Pero hay un montón de detalles de lucecitas en los edificios de fondo, de cómo el sol va bajando, de la luz, que vos te la recrees, que en ese momento seguro que te la recreías. Hoy día yo lo vi ahora, qué sé yo, 2018, y caían que era un set, pero si tenías ganas de creerte que esto, porque está todo hecho bien, está hecho todo bien, es como está hecho todo a mano, con tanto detalle, tanta cosa. Sí, una increíble maqueta ahí atrás. Sí, gigante, pero gigante. Al parecer la maqueta era más grande que el set entero, una cosa así, que la parte donde estaban este, los actores. Justamente para claro, darle esta sensación de sí, la profundidad, sí. La distancia, como para que fuera más creíble. Había adeptos en los que la lucecita se prendía y se apagaba, tipo como si hubiese una persona viviendo que no se va al baño y apaga la luz después, como cualquiera. Claro, fíjate la obsesión sería, del chabón. ¿No? Se... Seguramente. Una maqueta, ¿eh? Sí, sí, es me parece que es... Había algo también con el con esto de que los actores no podían, tenían que tener mucho cuidado de no pisar el equipamiento, ¿no? De la filmación. O sea, que estaban ahí, yo imagino que estaban filmando y tenían cables y cosas pasando ahí, ahí nomás de los pies de todos, ¿viste? Y un poco tenía que hacer medio malabares para no caerse o no tener accidentes o romper el set directamente. Como si fuera una especie de coreografía, ¿no? De parte de los actores. Sí. Sí, eso. Y aparte, mucho tema de también de sí, de cómo es, de lo que le costaba a los actores también. Porque no, después de todo te lo pones a pensar, debe ser jodido. Acorde a todas las fucking líneas, toda esa dinámica que tiene que haber entre todos los actores juntos. Hay muchos momentos en donde interactúan como 6 actores al mismo tiempo. Y todos, esa parte que hablabas, que decías vos que comentaban todo este tema de la inteligencia. Y son como 6 chabones al mismo tiempo hablando. Y uno le da como pie al otro. Y la escena es larguísima. Esa igual no sé si tenía mucho corte o no. Pero eso, a nivel técnico, a nivel actoral, es como un challenge zarpado todo. Sí. Ahí había un tema también con los que había leído y se ve bastante en la película, que es con los triángulos. O sea, triángulo no solo en del lado del plot, visual. O sea, del argumento, ¿no? Claro, porque viste que hay en un momento un triángulo con una mina que está ahí con ellos, que se ve muy linda Janet. Sí. Poca carga tú. Y claro, pero se habla también de el tema del triángulo entre los mismos actores en el plano. Y que si te pones a analizar muchas escenas o muchos planos son de 3 personas formando un triángulo. Muchas capaz veces. Que era por los cables. Sí, ahora que hablamos de esto, como que tiene medio sentido, así que ya será una cuestión de posicionar correctamente a la gente para que se pueda primero ver en el plano y segundo que no se llevara nada puesto y que saliera bien saliera bien la escena, ¿no? Otra cosa después, que sí. No, por favor. No, para remarcar, me acuerdo cuando yo era un purrete y veía Rescatando al Soldado Ryan. Viste que fue una de las películas que más plano secuencia tenía, Rescatando al Soldado Ryan. Mucho. Particular. Y yo me acuerdo que decía, oh, qué bueno que está, que estaba una toma. Y yo decía, me la creía de que, viste, esta película es única. Y estuve muchos años nombrando esa película como si fuese la mejor película. Voló, tiene plano secuencia. Y seguramente nadie más lo hizo antes. Y fíjate, décadas después, cuando me doy cuenta de que es algo normal, que Hitchcock hizo un día, un mes para romper las bolas y dijo, ya fue, me cago en esto, y siguió. Y yo pensando que porque Rescatando a Ryan lo había hecho, era el único y tenía todo el derecho del mundo. Esa especie de fascinación con el plano secuencia, ¿no? Como es, me cago. Es como que uno le agarra el sí, le agarra esa fascinación y dice, che, es todo el mismo que plano, boludo, es un mismo plano. Como no hubo corte. Y eso como que se extrapola directamente a la calidad de la película. Como, no, el plano secuencia de esta película la lleva a otro nivel, ¿viste? Pero más que nada cuando ves películas de acción, las de Marvel, que tienen 800 tomas. Hay una página que te hace el cálculo de el promedio de segundos que dura un plano. Y hay unas que tipo dura promedio del plano 2 segundos. O sea que la película entera son casi siempre de 2 segundos y cambio de cámara. 2 segundos, cambio de cámara. 2 segundos, cambio de cámara. Anda a cagar, boludo. Con razón sí. Me gusta el plano secuencia. Me dan a vomitar a veces esas secuencias de pelea en la que, viste, no practican la coreografía lo suficiente y es como que cambian de cámara 15 veces para que no se note que no saben pelear porque son personas normales. No, bro. Me voy a mi casa. Bueno, mucho del también la película de hoy, película moderna de hoy. Un tipo que camina 1 metro y tenés 150 cortes. O sea, para... Por las dudas. No sé por qué, no sé para contar qué, digamos. Es como una inhabilidad total para mantener el plano. Pero bueno, supongo que sí, te hacen apreciar las verdaderas La verdad, las otras películas, no digo que las que tengan miles de planos sean malas, que en realidad sí son todas malas, pero más allá de eso, es divertido ver unas que no tienen miles de cambios de cámara, que no justifican el presupuesto, no sé. Quizás yo pienso que simplemente era otra forma de de entender el cine y de crear, sí, ni hablar. Que se mueran todos. Sí, y hay que pensar también en la atención, la capacidad de atención que tienen las audiencias de ahora, ¿no? Eso es otra cosa también. Me encanta cómo nos siempre estamos bardeando. Sí, pero es que pero decimos más allá del bardeo, pero incluso para nosotros mismos, o sea, yo mismo me hago ese autoanálisis, como estoy viendo una película y veo que está durando bastante el plano y no hay cambio, no hay corte, y yo digo, che, casi me estoy empezando a poner nervioso, como que, ¿qué hago? ¿Me veo el celular? ¿Hay algo nuevo en Instagram? No sé, bueno, unas cosas así, y eso me da a entender el nivel de enfermedad en el que estamos hoy, claramente. Entonces, ver estas películas como que te da ese refresh, ¿no? Como viendo que era otro, no sé, otro paradigma, qué sé yo. Lo más importante era justamente mantener el plano y que el actor pudiera vehiculizar esa verdad que estaba intentando mostrar en ese momento. Y si no salía, si erraba, si al director no le gustaba o lo que fuera, nada, se hacía otra vez. Y era quizás, viste, 5 minutos otra vez. Quizás el tipo iba 4 minutos, no sé, 57, y de repente pasó algo que le echó a perder todo el plano ese. Qué sé yo. Es más riesgoso, sí. Ahora que lo pienso, pensándolo desde una idea más comercial, ¿no? Es mucho más sencillo hacer sin 25 cortes en los que... Pero igual laburás un montón más. Acordate lo que decía Friedkin cuando iba al cutting room, que cuesta un huevo editar. Imagínate que haces 500.000 cortes. Después te tenés que sentar, y vos, imagino que a Marvel hay un boludo que edita y le pagan al chabón, ¿no? Y el director le dice, dale, poneme una al lado de la otra que después yo me fijo. Pero esa edición debe costar un huevo también. En un plano de secuencia es listo, sale bien de una... Lo pones ahí, la edición terminó. Pero cuando tenés 800 tomas, debe ser un... O sea, ese es el problema, ¿no? Poner el challenge en que quede todo bien coreografiado, o que la parte dificultosa quede cuando vas a la sala de edición y estás 8 horas intentando descifrar qué plano poner primero de estos 80 que tenés. Claro, es como dónde querés pasar más el tiempo, ¿no? ¿En el montaje o en el set? ¿Que la sufra el actor o que la sufra el editor? Claro. ¿Estás filmando más para el plano o para el corte? Yo me quedo con el plano. Muy distinto. Sí, el plano. Toda la vida. Toda la vida. Su madre. Para vos, director, que nos estás escuchando. Sí. Sí, sí. No sé. Son distintas formas de... Distintas formas de hacer cine. O sea, no tiene nada de malo que guste la otra forma, es distinto. Quizás uno, bueno, no, ojo, mucha gente quizás necesita el ritmo ese, ¿no? El ritmo del corte, del tac, tac, tac, tac, ese que van pasando los cortes uno tras del otro, y como que ese ritmo a vos te, no sé, te cuenta algo que es mejor, o te llena más, no sé. Depende, yo creo que ahí depende de cada uno cómo quiere ver cine, cómo quiere ver películas y eso. Porque, bueno, pasa muchas veces, ¿no? Que vos ves una película, te encanta, la recomendás y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Me pareció re lenta, como que no pasa nada. Te ha pasado, bro, mucho. Los dramas de viejos, más que nada, los dramas viejos, sí. Los dramas viejos. Y los nuevos también. Sí, no sé. Es otra forma. No sé si más o menos válida, simplemente es otra. Sí, como decimos siempre, lo mejor que puedes hacer es ver un montón de películas, como hacemos nosotros. Ver un montón y comparar. Y ver a Hitchcock y ver a, no sé, a Cuarón y a quien carajo sea que hagan planos secuencia buenos y después decidís. Lo bueno es eso, ver un montón para poder comparar y darte cuenta qué vale más la pena y qué no. Y qué te gusta más a vos, obviamente, que es lo único que importa. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, no sé qué más se le puede aportar a Hitch. No, me parece que la película maneja muy bien la tensión, ¿no? Vos estás constantemente pensando en el muerto. Todo el tiempo. Y aparte, toda la gente le pasa alrededor todo el tiempo, durante toda la película. Van de allá, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Van pasando ahí por el medio ahí de la sala y vos decís, puta madre, está ahí, ¿eh? Está ahí, no lo ve nadie. Y Sí, la los otros cámara. dos, sí, todos nerviosos, ¿viste? Todo el La tiempo. cámara muchas veces logra lo que no pudo hacer De Palma en la escena del sillón en Sister, que quieren como que filma. Él siempre quería filmar el sillón donde hay un cadáver, ¿no? Si vieron el capítulo de Sisters, está el cadáver ahí metido. Y el tipo también hace algo muy parecido, es casi un homenaje. Que tiene el sillón ahí con el cadáver y lo filma y filma a la gente y filma el sillón y filma a la gente. Y acá es lo mismo, pero. Pero bueno, Alfredo lo hizo primero, eso sí. Sí, claramente el homenaje de Palmiano. Siempre presente. Sí. Pero sí, encima de eso, ¿no? Porque todo lo que vamos a decir, toda la suma de cosas que acabamos de decir y así todo, es verdad que maneja muy bien la tensión, que es lo que mejor sabía hacer Hitchcock. Por eso pienso que es una película tan bien hecha y que por más que él la descarte como un experimento, me parece que es buenísimo. La ves hoy y es igual de entretenida como si lo hubieses visto en el 48. Eso también. La ves hoy y se mantiene vigente esa película. Sí. Envejeció perfecto. Se puede ver hoy, no sé, en el año 3000 también, supongo que se va a ver igual. No sé en qué formato, ¿eh? Eso te la debo, pero. En las venas, inyectado. Pero sí. Para mí algo también de hacerte cómplice a vos, hacer cómplice al espectador, ¿no? Que es el que tiene la información. Pues vos, fíjate, ¿quiénes tienen la información del muerto? Brandon, Philip y vos. O sea, Claro. el Nadie resto más. están en las tinieblas, o sea, nadie sabe nada. Hasta que, bueno, Jimmy Stewart empieza a sospechar y eso. Pero hasta ese momento es como que vos de alguna manera sos un cómplice más. Pero no es que tampoco lo puedes decirle, ¿viste? Revisen el maldito mueble ahí. No, vos tenés la misma información que ellos. Pero bueno, creo que está muy bueno eso. Ese juego ahí. Sí. Pero bueno, no sé. ¿Algo más que se te ocurra para agregar? Sí, si les gusta este tipo de películas, hay muchísimas que son películas de planos secuencia. No, o sea, pero hay muchas películas que tienen planos secuencia. Hay otra película que es única, que es igual que Rope, porque es un. Va, que es incluso mejor que Rope, porque es un único plano. Una película que se llama Victoria, de 2015. Película alemana. Dura 140 minutos y es un único plano de principio a fin. Es un único Upa. plano, no hay cortes. Tuvieron que hacerla 3 noches seguidas porque no les salió bien las primeras 2 veces y tuvieron que esperar a la siguiente noche a arrancar a filmar. Incluso la que terminaron usando como la secuencia final tiene un montón de momentos donde ponen como silencian porque estaba el director gritando. Porque en un momento la mina estaba manejando un coche, tenía que doblar a la derecha y no entiende para dónde tenía que doblar porque se olvidó, porque hacía, ¿no? Ciento, no sé cuántos minutos que venía filmando. Y se puso nerviosa y el director le pega un grito y en ese momento ponen como sonido extra para tapar el grito del director para decirle dónde doblar. Pero es una película rarísima, esa es buenísima, es una de las películas más salvadas que vi, así con porque es de tech medio un crimen thriller. Y lo que tiene es eso, que me acuerdo cuando la terminé de ver, yo volvía para atrás diciendo, a ver esta escena y no la podía encontrar, porque claro, como es un solo plano larguísimo, me costaba encontrar el momento en donde eso pasó, porque no tenés como. Es lo que pasa con esta. con Rope, que dura 1 hora y 20. Sentís que son más largas cuando es un plano solo o cuando son planos muy largos. Sentís como que la percepción del tiempo cambia porque estás tan concentrado en la escena. Que a veces, como decís vos, cuando hay un cambio de escena, como que te relajás, como que sentís listo. Seguramente ahora pase otra cosa. ¿Viste cómo son las películas de ahora? Que están como divididas en capítulos, que vos decís listo. Cambio de escena, cambio de... Hay una conversación. La conversación termina. Hay una escena nueva en el campo y los pajaritos cantan y decís, ah, empezó un día nuevo. No hay muchas cues visuales que te acostumbran de tanto ver películas. Y acá, como esto seguido, te cuesta un huevo entender cuánto tiempo pasó. Hay varias así. Hay una que se llama El Protector, que tiene la escena más larga también en la historia del cine. O sea, menos que Victoria, ¿no? Que es una escena que un chabón sube una escalera y empieza piso por piso cagando esa trompada con todo el mundo. Y esa escena también dura como 5 minutos. Y es tremenda porque rompen un montón de cosas y también cada vez que la tenían que crear de vuelta costaba un huevo porque tenían que armar todo otra vez, pasa dentro de un shopping. Y es tremendo. Casi la mayoría de las que son con planos así son películas interesantes. Después está Children of Men, pero tenía mucho CGI metido entre medio. Se siente que es un plano de secuencia, pero en realidad no es. Y hay mucha edición bien hecha con CGI. La escena de cuando van en auto, creo, dura bastante esa. Y después tengo entendido que hay una película alemana que también es larguísimo, que dura como 5 horas, no sé qué, y es un solo plano, pero no sé cuál es. Me cuesta un huevo, nunca la encontré. Sé que existe. Pero hay un montón. Birdman es otra. ¿El Protector decís la de Schwarzenegger? No, El Protector es una de una película de Indonesia, creo. Labura este... Ah, nada que ver. Ok. ¿Cómo se llama este? Ya, Tony Ya labura. Que es un tipo que era un grosito en las artes marciales. Creo que sigue vivo. All Boys tiene una escena de plano de secuencia buenísima, que es toda en horizontal, es la escena. Y después, bueno, The Raid, hay de todo. Si realmente tienen ganas de buscar, hay millones de películas así. Pero bueno, como Rope, ninguna. Sí, sí. Fundamental. La película esta. Aparte única, así en su estilo y su forma de haberse hecho dentro de lo que es la carrera de Hitchcock, ¿no? Sí, el chabón agarró, en su carrera tocó. Si está en el cielo ahora hablando con Chaplin y Buster Keaton, el chabón puede decir, sí, yo hice plano secuencia, me emboló, seguí mi camino. Pero tengo una, mírenla, se llama Robo, acá está en 1080. Y estaba Buster Keaton ahí Chaplin mirándola. Le hizo como un check, ¿no? En su lista de to-do list. Es como, check, plan, hacer película de plano de secuencia. Check. Me chupo un huevo. Siguiente, claro. Siguiente. Sí. Buster Keaton ahí, viste, haciéndole chucu chucu chucu en los cachetes a Hitchcock. Arriba de un avión. Gordito, no le funcionó. Y se sube un avión y se va, viste. Como claro. Hacía Buster Keaton. Claro. Paul Thomas Anderson tiene muchas también. Ah, me voy acordando de todas las que hay. Soy bastante fanático de estas cosas. Perdón. Boogie Nights tiene un plano de secuencia larguito también. Sí, algo que te gusta. Fantástico. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tengo este comentario que hace mucho que lo quería hacer y no lo pude hacer. Upa. Boogie Nights, película buenísima de Paul Thomas Anderson. Ha hecho muchas buenas, pero esa es muy buena. Creo que eso lo comenté antes, ¿no? Labura sí. Bart Reynolds, un tipo que ya estaba viejo para la época de Boogie Nights, de 99, creo, 97, pero sí, por ahí. Estaba Bart Reynolds, ya viejo, entraba en años, siendo un tipo que ya grosísimo. Y toda la escena del principio de Boogie Nights es una escena, un plano de secuencia largo, en la que la cámara va por arriba, te da una grúa, supongo, viene un coche, se baja un tipo del coche, entra a un lugar, sigue al lugar, y decís, qué bueno que está. Y este Bart Reynolds comentaba en un, no sé, en una entrevista, que Paul Thomas Anderson le decía como, mira esta escena. Es buenísima, esta escena que estoy haciendo yo es como, es única, nadie hace esa escena así como yo. Y Bart le contesta tipo, flaco, esta escena la vi un montón de veces. Es como, me chupo un huevo que vos te hagas el agrandado diciendo que vos sos el mejor, porque esto ya se hizo. Y claro, justo Bart Reynolds se lo dijo, un tipo que estuvo en todas esas películas viejas donde seguramente ya se había hecho. Tipo que seguramente vio Rope y vio a este pendejito en el 97 diciéndole, mirá, esta escena. Y Bart le dijo, no me rompa los huevos, Paul Thomas Anderson, no me rompa los huevos. Este mocoso hablándome de la historia del cine, por agrandado. Favor. Agrandado. Sí. Creo que Paul Thomas tiene algo. Tiene algo de eso. No, igual lo queremos mucho. No, Orson Welles. La bancamos a muerte. Tiene un plan de secuencia. Todos tienen plan de secuencia. Sí. En Touch of Evil. Qué grande. Sí. Sí, sí, sí. Son todos giles. Falta que hagamos nosotros un plan de secuencia. Llamémoslo The Palmation y que sea un podcast. Sí, me parece que tenemos que hacerlo con el celular, ¿eh? Sí, como la película de Soderbergh. Cagamos, exacto. Ya la hizo él. Sí. Ah. Si Soderbergh lo hizo, bueno, se puede hacer. Bueno, decimos que es un homenaje. Homenaje, claro. Típica. No, es un homenaje. Ah, sos un copión, ¿no? No, no es un homenaje. Claro. Ah, está justificado entonces. Bueno, bueno, por mí, yo ya estoy. Hablé de todas las plan secuencias posibles. Sí, sí, sí, creo que ya abarcamos bastante de esta película. Este, a mí siempre hablo de lo mismo, que a mí me gusta, como siempre, me gustan las películas estas que tratan en un espacio limitado como este, ¿no? Me gusta ese, me gusta esa como claustrofobia de los actores que no salen de un espacio, y esta película es así. O sea, se caminan de una habitación a la otra, pero no salen. Es como que no hay mundo afuera. Están tan, sí, sol, están ahí todo el tiempo y no hay. Uno, o sea, el único, como la única noción que tiene uno de el mundo de afuera es por lo que comentan los que van llegando, este, y las conversaciones, este, que tienen entre sí sobre cosas que están, bueno, pasando afuera, pero nada, más allá de eso no salen de esas paredes de ahí, y está bueno que, bueno, que tenemos el elefante ahí en el medio de la habitación, ¿no? Así que no, es genial. Genial película. Sí, lamentablemente no se consigue. No se consigue por ningún lado. Solamente hay que Avenida Torrent. Hay que delinquir. Este... Sí. No está. Seguramente estaría bueno que aparezca en Netflix, capaz. Pero claro, esta fue una de las películas, de las 5 películas perdidas de Hitchcock, que estuvo como 30 años sin salir porque el chabón, cuando se murió, le dejó el legado a la hija, creo. Y la hija nunca las largó. Y como en el 80 recién empezó a salir Rope. Empezó a salir Rope y un par más. Porque el tipo no las quería, no las largó. Las dejó como bien de familia. Y bueno, la familia las largó mucho después. Y sí, ahora bueno, los Torrent la largaron. Pero sí, la van a tener que bajar. Sí, sí. Creo que el mismo, incluso el mismo Alfredo había dicho, no sé si era como que Lele estaba contento de que la película hubiera tardado tanto tiempo en salir, porque no era algo de lo que estaba orgulloso. Entonces, qué chabón. Le daba felicidad que se hubiera mantenido así en las sombras durante tanto tiempo. Digamos que tiene derecho, porque es Hitchcock. Sí. Un tipo con una coherencia ilimitada. Sí. Impresionante. Pero bueno, ya sí. No tengo ya más nada que agregar. Véanla y, bueno, entonces, y comenten. Donde sea que nos estés mirando, Alfredo, seguramente no estás mirando para este lado. Te mandamos muchos saluditos. Y seguí filmando allá arriba. Sí. Y que se distribuyan de alguna forma acá para los mortales. Sí, en 4K. Continuando con este tan memorable episodio de Palmation, lo que vamos a hacer ahora es hacer el review, el análisis de la película Carrie, de 1976. Película importante, famosa, una de las más famosas del señor Brian acá. Así que nada, comentame qué pasó en el año 76, aparte de que él haya sacado Carrie. Antes de que Brian haya sacado Carrie, decís. ¿Sabes que esta película me parece que salió? No sé, nunca me acuerdo si es esta o Obsession, pero hubo una diferencia de, creo que 3 meses entre una y otra. O sea, salió una y a los 3 meses salió otra. Vos imaginate eso. Estás un año. Un exitoso, dices, Brian. Che, pero acabo de ver una película de Brian que se estrenó hace un mes, dos meses en cine. ¿Cómo tiene otra nueva? ¿Qué es esto? Solo cosas buenas se puede esperar de un director así, ¿no? Mirá vos. Mirá cómo roba. Aparte, buenas películas. Carrie, sí, más que el... Obsession, capaz. O más memorable. Carrie fue el primer, me parece que fue el primer como hit, así, monster hit, así de taquilla. Que. O sea, que le dio guita, en serio. Y, claro. Y también hay algo con el tema de Stephen King. Nosotros decimos Stephen, pero es incorrecto, es Stephen. Pero bueno. Maldición. Sí, todo toda este una tiempo. Vida engañados. Terrible. Bueno. En fin. Se ve que Carrie fue la película que también lo puso a King en la escena. Así como. Como, che, mira este tipo que escribe estas historias, ¿eh? Epa, epa, ojo, ¿eh? Y bueno, King tenía 20 pico. Así que, nada, dato interesante. Eso es una boludez muy chiquita, pero me dio mucha gracia que. Cuenta King en una entrevista que. Cuando fue la primera proyección de la película, o sea, digo proyección privada, ¿no? Para que la vio él y un grupo de gente. Ese día la proyectaron junto a otra película. ¿Viste? Es que se hacía esto, que se proyectaban dos películas. O a veces creo que eran dos y después había un corte y eran otras dos, algo así. Pero. A esta película Carrie la habían puesto, o sea, en la misma proyección junto a otra película que se llamaba Norman, ¿cómo era? Norman Is That You, que es una película que protagoniza este señor que se llama Red Fox, no sé si te suena, que bueno, era un comediante, hacía mucho stand up y actúa así en comedias, pero bueno, el tipo era afroamericano, tenía mucha llegada con la audiencia afroamericana. Entonces, ¿qué ocurrió? Como estaban proyectando esta película junto a Carrie, el mismo King dice que cuando estaba en la proyección y vio, en el momento que vio que el 95% de la gente que estaba en la sala eran, bueno, afroamericanos, dijo, esto va a salir mal, porque ¿qué va a encontrar esta gente? ¿Con qué se va a identificar esta gente con una historia de una pibita blanca en un barrio así como de clase media alta que tiene problemas de bullying y qué sé yo? O sea, ¿qué puede encontrar esta audiencia en esto? Bueno, pero dice que al final la gente estaba como en éxtasis, así como que se identificó muchísimo con lo que le con la película, con lo que con Carrie, con lo que le había pasado, con todo, y bueno, nada, fue como un gran alivio para él, pero que esos primeros momentos así la pasó mal estando ahí, estaba ahí con su mujer, creo, así que me pareció muy muy graciosa esa anécdota. Sí, aparte la importancia del público, uno nunca lo piensa así, uno siendo uno público, sí. Nunca lo pensás, tipo, le irá bien si van todas, no sé, todos hombres o todas mujeres a ver, como muy raro. Totalmente, sí. ¿A qué audiencia? ¿Cómo va a pegar en la audiencia esto? ¿Y a qué audiencia le va a pegar más esta película? Sí, son todas preguntas, que claro, desde nuestro lado no implican nada, ¿no? Pero para un director, un productor, es... esencial, clave, y puede determinar, sí, hay que ver, puede determinar el triunfo o el fracaso total de una película, ¿no? Que hay que ver cómo a él lo veían en ese momento. Tipo, ahora fíjate, este chabón Chazelle es el que hizo Whiplash y First Man y La La Land. Como que. Sí, Damien Chazelle. Fíjate nosotros, ¿no? Sí. El chabón sacó Whiplash, esa no la vi. Pero bueno, la verdad que no es un buen ejemplo porque yo no vi mucho del tipo. Y hizo tres, solamente vi First Man. Pero digo, estás atrás del chabón. Sacó una que está muy buena, la recagó rompiendo Whiplash, si mal no entiendo. Y vos lo seguís al chabón, vos decís, sí, ¿cuál será la próxima? Eso me pasó también con este Robert Evers, uno, el que hizo The Witch. Que ahora sacó una, creo que te hablé ya de esto, sí, que sacó The Lighthouse. Que es una película de terror que sale por ahí y no la consigo bajar por ningún lado. Y digo, mierda, ¿cómo habrá sido la vida de Brian en ese momento? Como cuando la gente estaba esperando que él saque Carrie. Tipo, fue a ver Obsession y dijo, tipo, uy, no me quiero perder Carrie. Me hubiese gustado vivir en esa época para ver cómo se lo veía a Brian. Tipo, una nueva de Brian. Vayamos a verla que seguro que la rompe. O, ¿no? Como que se sabe sabido que él no fue, claro, Scorsese, ¿eh? No es. Por más que era amiguito de Scorsese y de todos esos, no creo que hubiese tenido la misma. No sé. La misma recepción que, sí, que no, el de ellos. No tenía el. Como no tenía el mismo peso que eso, ya, claro, que están como un poco más. Como que se consagraron más rápido, de alguna manera. Se también que Carrie igual es buena película porque sí, en sí misma. Pero bueno, otro dato no menor: Carrie es la película número 10 que dirigió Brian. Y aunque nosotros tuvimos episodios donde analizamos dos películas en una, tuvimos un episodio de Cronenberg, este es el episodio 10 también. Fíjate cómo encajó de casualidad la película conexión con el episodio. Cagamos. Dora más. Igual de Dora más dudo que hagamos doble película porque no. Todas las que hizo son todas buenas y cada vez mejores, como siempre decimos. Pero bueno, la colección la película, de Palmiana. Sí. La película salía en el 76, que salió al mismo tiempo que con Obsession, ¿no? Que esto que comentabas vos, que salió un poquito tiempo después. Lo que hacemos siempre, como todos saben, es comentar qué películas salieron ese mismo año. Pero como ya lo hicimos con Obsession a eso, los invitamos a que vayan a ver el capítulo de Obsession y se fijen qué películas salieron. Pero bueno, entre ellas, esta película, ¿cómo la catalogas vos a Carrie? ¿Película de terror? ¿Drama? ¿Thriller? ¿Comedia? ¿Cuál sería tu si tuviese que catalogarla en dos tipos de película, ¿qué es para vos? ¿Terror? Para mí es terror, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tiene bastante cosas de terror y suspenso. Suspenso, terror. Sí, podría ser thriller. Horror, thriller, sí, una mezcla ahí. Lo cual es como, nuevo. Sí. Es como que no termina de tirarse en ninguno de los dos lados. Pero no es completamente thriller, pero no es completamente terror tampoco. Medio coming of age. Es una mezcla muy rara. Todo lo que pasa en la película. Tiene comedia también. Pero sí, fíjate que esta es como la anterior de Obsession fue medio thriller, supongo. Thriller drama. O sea que esta es una de las primeras que chabón hace en la que se va para el género que, bueno, igual está bien que está basada en una novela de Stephen King, ¿no? Que no es que chabón salió con la idea de voy a hacer una de terror, suspenso, thriller. Pero fíjate, ¿no? Le competía a Rocky, que eso no deja de ser como drama. Logan's Run también se estrenó en ese momento, que era sci-fi. Taxi Driver, que es drama, crimen, posguerra, qué sé yo. Bueno, Network de Lumet, que no deja de ser drama. Como que en esa época eran casi todos dramas. O, va, igual siempre hay drama, ¿no? Como que el drama siempre sobresale. Siempre que veo películas de drama veo que como que el drama tiene mayor éxito. Pensé que yo de pibe miraba drama y decía, ¡qué cagada! Y ahora solamente miro eso porque me termina divirtiendo más ver películas de drama que... Lo que es la edad, sci-fi, ¿no? Se pone choto y disfruta. Asalto en el Precinto 13 de Carpenter, que es una acción thriller carpenteriana. Eso sí era. Carpenter le dijo al resto: váyanse a cagar, giles. Déjenme con la acción a mí, con los vidrios rotos. Al mismo tiempo, Polanski sacaba de Tenant, que eso era más. Déjenme a mí, giles. Yo me voy a hacer yo el protagonista de mi película de terror. Y bueno, la última de Hitchcock: Family Plot, que ya lo habíamos comentado también, pobre Hitchcock. Sí. Y pero bueno, estaba The Omen ahí también. Sí, The Omen, se me pasó. Que también era terror. Ponele que le competía a Carrie, sí, en el apartado de terror. El terror. Creo que era una época que estaba pegando poco, fuerte ahí. Sí, creo que la comentaste. The Omen la vi. Sí, ya la comenté. The Omen. ¿Le gana a Carrie, le gana o no le gana? No, ni en pedo. Es muy buena, pero. No. Si aparece, nos va la mierda el podcast. Sí, sí, claramente no. No, sí, por eso. No. Pero creo que venía una ola así de terror importante, ¿no? ¿Y el slasher cuándo arranca? ¿De cuándo es Halloween? ¿De qué año es Halloween? ¿Del 80 y algo? Halloween es del 78. Pero claramente hay cosas anteriores. Porque fíjate que en el 74 tenés la masacre de Texas y tenés la Christmas. O sea que ya eran películas que ya estaban como pavimentando de alguna forma el slasher que después iba a ser. Sí, diría que estaban pavimentando la identidad del slasher. Pero bueno, también había estado El Exorcista hace muy poco, ¿entendés? O sea, había una ola así, una movida de terror que claramente la gente estaba respondiendo a eso. Sí. Black Christmas, el chabón la hitchcockeó ahí, ¿no? Dijo, yo puedo hacer terror, miren. Y después dijo, no, nunca más. Ahí no. Y se fue. Y quedó como, mira qué buena película de terror. Nunca más voy a hacer una así. Voy a hacer Porky's mejor. Sí, totalmente. No quiero ser recordado como director de terror. Listo. Como Hitchcock no quiere ser recordado como director de plano secuencia. Está bien. Y es buenísimo. Para que me guste a mí, Black Christmas, ya lo hablamos de esto. Para que a mí me guste el slasher. Como que a vos te guste, no sé, algo que no te gustaría. No sabría qué sería. Comedia romántica. No, un musical. Ah, ahí está. Cold War o La La Land. No sé. No, Cold War me encantó, Ojo. No. Sí, justo vi que en el Bama, comentario para todos los que están escuchando en el Bama, Cold War la van a sacar de cartelera. Creo que duró un año en el Bama. Yo me acuerdo, estuvo todo el día pasaban Cold War y hoy leí el comentario de que no, que termina, mañana la sacan a la mierda. Era ahora, hermano. Ni la voy a ver. Pero pues en el Bama, te juro, estuvo como un año seguido. No sé de qué año es Cold War. Creo que 2018, tranquilamente. Estuvo siempre estaba Cold War. ¿La recomendás? Sí, 2018. Esa película yo la vi en diciembre. En diciembre de 2018. Me comentaste si era cuando casi empezamos a grabar. Sí, yo igual te escuché musical y salí corriendo. Te dejé de escuchar. Tiene una fotografía esa película que me dejó así como pensando. Es impresionante. Pero no sabía que estaba catalogado como musical. O sea, tiene secciones de música de una banda tocando, gente bailando y eso. Pero claro, no es que se ponen a cantar ellos. No lo pondría como musical en realidad. Entonces La La Land nada más. Claro, bueno, La La Land sí. Sí, La La Land, la primera escena. Pasan los primeros minutos y de repente una autopista llena de autos y la gente misteriosamente sale, toda la gente sale de los autos y se ponen a cantar ahí en la autopista. En ese momento yo ya me di cuenta que estaba todo perdido, pero bueno, claro. Estaba en el cine, qué sé yo. Mi comentario es, no te la veo ni en pedo, boludo. Ni que me paguen, buenísimo. Bueno, por favor, esto es un podcast serio. Sí. Todo era para esto. Este capítulo 10 era específicamente para hablar de Cold War, del Bama y de equivocarme de que no era musical y caíste. Sí, me puedes acercar siempre, me parece. ¿Sabes? Con estos chistes malos. ¿Viste lo que...? ¿Sabes lo que decía Sissy, la actriz principal de Carrie, cuando le golpeaban la puerta? Decía Spasek. ¡Ah! No. French champagne. Mejor cometemos el póster. Chao, no. No, Tom Brady, volé. Mejor. Se fue. Bueno, señores, este podcast acaba de pasar a tener una única persona conduciéndolo. Se ofendió. No, por favor, volé. Tengo varios otros. Mejor me Sí, los tenés todos anotados, ¿no? Sí. Va a ser como dardos ahí en la cara directamente. Sí. En las nalgas, viéndolo eso. Comentemos el póster mejor. Dios. Sí, pasemos al póster de esta película, por favor. Comentemos el póster, que este me gustó. Yo sé que odio todos los pósters, porque odio todos los pósters siempre. Este no está mal, este es un buen póster. Se aprovecha un poco el final, pero no deja de ser buen póster. No sea grande. Está bueno. Está bueno el contraste. Sí. Letras. Buena onda. Una foto que me hace acordar a Twin Peaks. A la mina de Twin Peaks, así como súper feliz, del lado izquierdo, sonriendo, siendo la reina, la prom queen, que es esta, este baile de fin de año que hacen antes de egresar. Y del otro lado, todo lo contrario. Ella en un baño de sangre, con cara de loca, a punto de telequiniciar todos a la mierda. Está perfecto, el contraste perfecto. Lo sí, cual no prom deja de ser Night. Cosa tan yankee la prom. Terrible. Es tan yankee que duele todo eso del prom, de conseguir la pareja para el baile. Y no me acuerdo si es en esta que dicen algo como que si no tenés pareja no puedes entrar al baile o algo así. Sí, pero eso creo que es normal en esas cosas de mierda, esos eventos. No sé, me parece muy estúpido eso. Como, digamos, estúpido, vos llegás. Que vos llegás y estás solo y está ahí una mina en la puerta y te dice: no, no tenés pareja, no puedes entrar. I'm sorry. You idiot. Sí, porque no te da el rango de alfa, no sos alfa. Claramente sos gamma, epsilon. Sí, no sé, gamma o no sé. Claro, lo que me pasaba, mira eso, ¿no? Cuando yo veía películas yankees de esto, del la prom, del prom night y todo eso, yo decía: no me identifico ni en pedo, pero vi tantas ya. Consumí tanta película yankee que ya. Lo tomas hasta me daba, claro, me daba cuenta como cuando no era tan efectivo. Como tipo esto, así no son los prom. ¿De dónde? Yo nunca fui ninguno. Pero ves tantos que sabes si es verdad o no. Lamentable. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Arriba tiene una frase bien grande. Que esta vez no es como las anteriores. Que en los pósters siempre la frase pedorra la caga. La frase esta es tipo: si tenés un gusto por el terror, lleva a Carrie a la prom night, ¿no? Al baile. Como que si le gusta el terror, lleva a la Carrie. ¿Por qué? Porque va a ser mierda todo. Qué loco que incluya algo del plot en la frase esa. O sea, ahí directamente. Sí, eso es raro también, ¿no? Porque vos ves la tapa esta, no habiendo visto la película. ¿Y qué carajo entendés de la foto de la derecha con ella toda roja? Claro, no. Claro, no se entiende mucho. En el texto, en el subtexto de terror es. ¿Qué puede ser eso? No sabes. Me parece que la frase que está abajo es la que te aclara, ¿no? Que hay algo extraño. Más chiquita, sí. Warner Bros. Tarado, chaval. Sí, abajo el carry. Si solo hubieran sabido que tenía el poder. De Grayskull. No se sabe. Sí. Me llama la atención. No sé. ¿La doble comilla? No sé. No, por qué me llamaría la atención de la doble comilla. ¿Pero por qué tiene doble comilla? Debe ser porque es un libro. Título de un libro, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser, ¿no? No, es verdad. Ahora que lo pienso, sí, ¿por qué tendría comillas? No, es verdad. Debe ser porque es el libro de. Debe ser una cosa de. Como es legal. Sí, ¿pero qué te llama la atención? Porque sí. No, me llamó la atención las. La tipografía de la frase arriba. ¿No te parece muy Tarantino la cosa? Sí, siento que incluso lo usaron antes en otra etapa, capaz. Si tenés un gusto por el terror, ese. Sí. Esa letra amarilla y el fondo negro. No sé, hay algo con la tipografía esa que me hace pensar en Tarantino. ¿Y cómo que se copió esto? Sí, creo que incluso el mismo Tarantino ha dicho reiteradas veces que Carrie está en su top 10 de películas, solo así. O sea, le tiene alta estima a esta película. O sea que. Quién sabe, ¿no? Sí, estaba pensando cómo carajo se perdió todo esto, ¿no? Ahora ya no existe más estas tapas. Ahora todas las tapas son iguales. Son como las de Stranger Things y Avenger, que es tipo todos los personajes juntos, pintados como si fuesen los 80. con el personaje principal en el medio, ¿viste? Y todo. ¿Te imaginas tipo cómo sería Carrie hoy día? Es más, habría que mirar las tapas. ¿Por qué no hicimos esto antes? Habría que haber visto las tapas de las otras Carries, ¿no? De todos los remakes, a ver qué tan garchas son. Hubiese estado bueno eso. Lo podríamos hacer ahora, en realidad. Sí, después. Más tarde te voy a hablar un poco de eso. No te preocupes. Ah, porque esto me gusta. Me gusta así. Esa Carrie con tipografía que, del Word. Viste que el Word cuando lo abrías que había una tipografía bien normal que te hacía este efecto onduladito. Sí. Terrible. Sí. Sí, totalmente. Lamentable. Sí, de hecho. O sea, son todas iguales las tapas de ahora. En el sí, exactamente el mismo color. Sí, todo la misma, como la misma idea, no solo el color, sino como la. Ok, vos ponés la cara grande acá arriba, la cara más chiquita va un poco acá a la derecha, la cara, o sea, es así todo. ¿Cómo es la tapa de. La tapa de Avengers 4 y es igual a la tapa de, no sé, X-Men Dark Phoenix, es como la misma tapa. Después ves. Qué sé yo, bueno, cualquier película que se te ocurra ahora así de esta época. La pochocleta. claramente hay una como una tendencia a poner cierto color, ¿no? Debe haber un estudio psicológico masivo atrás de las tapas estas, como imagino del estilo de mira, tiene que haber un 50% de tono naranja. Porque eso llama la atención al ojo cuando vas caminando por la calle. Y tono ochentoso voló porque los 80 están de vuelta en moda. No, eso también. Claro. Es todo ochentoso, boludo. El tema este de Sin Sano que usan en Guardians of the Galaxy, en todos lados. Hijos de puta. Está bien, todo se renueva. Ahora entiendo esos viejos que decían que todo se recicla. Y es todo un ciclo, es todo un círculo. Siempre digo lo mismo en todos los capítulos ahora que lo pienso. Pero es eso, boludo. Sí, sí, es eso. Es eso. Siempre lo mismo. Sí, estaba viendo. La tapa de Aladdin es igual. La tapa de Aladdin y la de Dark Phoenix es lo mismo, ¿no? Son como muchas tapas que si vos la pones una al lado de otra, una al lado de la otra y mirás rápido, bueno, es la misma tapa. No la diferencias una de otra. Para mí hay que hacer poner todas las tapas juntas, bien grandotas y ver, capaz que dibujan una figura más grande que es tipo. Algo gubernamental, ¿no? Algo secreto. Tiene que significar algo esto, boludo. Las poca ganas. Como que pones todas las tapas juntas y dice. Sí. Tipo, 9-11 was an inside job o algo así. Sí. Exactamente eso. O tal actor usa peluca, ¿viste? Algo así como inédito. Sí, tipo, claro. Como que le pega alguna estrella en particular. Todo. Ellen DeGeneres no es lesbiana. Terrible. Yo me entero de eso, o sea, es como nunca la empiezo a no haber. Claro. No, igual, para mí eso es como. Es un puto monopolio. Es una única empresa que se llama tipo Movie Covers Limited. Y cuando está el estudio, dice: ¿a quién le pedimos que haga? No, Movie Covers Limited. Y hacen esto, mirá. Y ella dice: sí, me gustó. Pídanle a ellos. En un día la tenés. Claro. Copy-paste. Claro, estaba viendo los covers de las otras Carries y no están tan mal tampoco, ¿eh? Tiene mucha sangre, todos tienen sangre. Todos como que te spoilean un poco todo. Lo de la Carrie del 2013. Sí. El libro incluso. Uh-huh. Ninguno tan divertido y tan particular como el original. No, me parece que está muy bien. Bien pintas. Me parece que se perdió un poco el tema de que haya un juego en el mismo póster de la película. Pues fíjate, sí. Acá hay un juego, hay como una especie de mecanismo que te obliga a pensar un poco de qué está hablando. Tenés la frase, tenés las fotos, entonces es como que vos mirás y te quedás pensando. ¿Qué quiso decir? ¿O que la lleve? La Carrie, que yo supongo que Carrie es la chica que aparece acá, porque no tengo más información que eso. Que la lleva al baile. ¿Y por qué estaría toda ensangrentada de un lado y toda limpia y bella de otro lado? Y después abajo la frase dice: si hubieran sabido que tenía el poder, ¿qué poder? ¿Qué está hablando? Son muchas dudas que te pone y mucha intriga desde el mismo póster. ¿entendés? Sí. Pero bueno, te entretiene. Te hace pensar, por lo menos. Sí, es algo que no sé. Yo veo, volviendo, ¿no? O sea, es suena medio reiterativo, ¿no? Pero yo veo el póster de Avengers y no entiendo una goma de nada. Es como que. Sí, que no está hecho para entender. Hay gente, hay muchos colores, hay lluvia, no sé qué está pasando. No entiendo qué hay. Atrás se ve como una cosa que supongo que debe ser como parte del logo o algo así, no sé. Como que. Mucho. Es como este concepto de. Como si quisieran poner la película entera en el póster. Es que es para que mires y digas ¡guau! Y ya está. Claro. No, si dijiste ¡guau! Ya alcanza. El efecto Pacino. Mirás y decís ¿Qué cuánto color, boludo? Ya está, qué carajo. Aparte, ¿qué carajo va a decir el póster de Avenger? ¿No? ¿Qué frase? Decime vos, ¿qué frase pondrías? Tipo, si querés acción, llamalo Iron Man. Anda a cagar, o sea, no podés poner nada. Ningún héroe muere. Assemble. ¿Viste esa? Ahí está, me pego un tiro, boludo. Ahí está. Y pondría ahí arriba con él, ¿no? El Capitán América mirando esa frase. Y vos viendo la frase diciendo Assemble, claro. Porque nos juntamos todos para pelear contra el terror. Pegarnos un tiro. Ah. Sí. Supongo que también, ¿no? Ahora que lo pienso, claro. Si pones solamente Iron Man, seguramente sale el otro a quejarse de que no estuvo en la tapa. Debe haber un tema legal también. Debe haber tanta pelotudez de por medio, de por qué están todos. Sí, prefiero hablar de Carrie. Sí. Tal actor tiene que aparecer en la tapa por contrato. Bueno. Porque si no. Estuvo en las otras 15. ¿Cómo no va a estar en la 16? Bueno. Claro. Lindo póster. En conclusión, lindo póster, odiamos al mundo porque somos viejos chotos. Sin la edad. Yo creo que es un póster. Me gusta muchísimo. Me gustaría mucho tener así el póster impreso, así, como para tenerlo en un enmarcado. Vos tendrías todos los pósters impresos. Si fuera por vos, tu casa entera tendría pósters de películas. Sí, ya sé. La mía también lo haría. Tengo problemas, sí. Pero sí. Carrie es particularmente lindo. Sí. Que pósteres son buenísimos. Te dejan hablando. Es así. Sí, pero sí, la verdad que llenaría mi pared de no póster de película. No, ¿para qué pintar? Te ladrillo a la vista, claro. Sí, todo póster. Che, tenés moho acá. No, pero mira el póster vos. Ah, esto es humedad. No, el póster. Ah. Tom, se te va a venir la pared abajo. Vos mira el póster. Es parte del arte, ¿no? ¿No ves que es Waterworld el póster? Es como todo húmedo. Está, la humedad de atrás es porque el póster es de Waterworld. Sí. Está muy bien. Kevin Costner. Salió de buscar a Elliot Ness y terminó nadando. Ah, terrible. Bueno. Sinopsis de esta película. Spoiler free. Sinopsis spoiler free. Te la debo. No sé, contame. Como dietético. Sinopsis, creo que ya comentaste, en realidad ya hablamos de esto en el principio, lo comentaste vos. Está esta chica, Carrie, con una madre requete contra sobreprotectora. Y ella arranca la película y menstrua, fin. Ahí tenés. El spoiler no está porque están todas en bolas ahí y menstrua. Dije la verdad. No sé. Es una película de esto. De una chica medio que tiene una madre que la protege demasiado. No le explica ni siquiera qué es la menstruación. Ella le pregunta a la madre qué significa eso. Le tenía que haber dicho. La madre le dice que no, que los chicos y el sexo es un pecado. Y la tiene como muy alejada de todo, de las amistades, de la sociedad misma casi. Y todo tiene que ver con eso, con cómo Carrie se maneja en el mundo, cuando todo el mundo a ella la trata como si no existiera. Sí. Sí, creo que está bien. Sí. Sí, no hay mucho más que decir, que agregar, es eso. Aparte no es que. O sea, del lado de spoiler. Me parece que la misma sinopsis vos tenés la información de toda la película. Sí. Solo que interesante es ver cómo se desarrolla ese conflicto. Sí, que, si lees la sinopsis de Carrie de IMDb, quiero decir, dice una palabra que a mí no me gusta nombrarla en el cine spoiler, que es el centro de toda la película, y se llega a ver muy al final, spoiler de dónde está eso. Pero decir esa palabra que empieza con T, me parece que un poco arruina todo. A mí no me gusta saber que es así. Eso me pasó con The Fury también, que cuando la vi no sabía bien de qué pasaba, y en el final fue como, ¿qué carajo está pasando? Bueno, en el principio también decís, ¿qué está pasando? Esto es muy raro. Porque la película se mantiene en un tono bastante normal hasta que empiezan a pasar cositas, y como que te sorprende toda esa cosita que pasa dentro de temprano de la película. Pero sí, no voy a andar diciéndolo. Imagino que hay gente que realmente no la vio, porque es sorprendente la gente que no ve películas, porque ya 2019. Sí, sí, no. No quiero decir esa palabra. Película del 76. Claro. Más difícil. Cada vez menos gente se toma el trabajo de agarrar el auto y recorrer Avenida Torrent. Sí, encima de eso. Para buscar cosas y películas. Es que mismo, como un pelotudo, cuando empezamos el podcast, bajé Carrie. Dije, bueno, tengo que sacar fotitos de Carrie, así la subo al Instagram. Ya tengo todo. La bajo, empiezo a sacar fotos y digo, ¿qué está pasando acá? Se ve como súper bien, recontra 1080. Y había sacado un montón de fotos y me di cuenta que había bajado la versión 2013. Y claro, como yo no vi la original, porque yo era un boludo también, porque siempre hablamos de esto, ¿no? Acá no somos cinéfilos que tenemos décadas de experiencia, somos pibes que vemos películas. No me había dado cuenta y bajé la Carrie nueva, y para mí era esa la Carrie, y no era la original. Digo, no, como que no está De Palma acá, no decía Directed by De Palma. Digo, ah, mirá, y me equivoqué de Carrie, boludo. Tuve que bajarla de vuelta. No, o sea, vos me estás diciendo que... Bueno, loco. Tu primera noción de Carrie fue Chloe de Grace Moretz. Sí. Antes que Sissy Spacek. Esta no estuvo en otra película. Hace poco no la vi en la otra. ¿Cómo se llama? La de los superhéroes. Claro. Bueno. Patada culo. No, digo, bueno. Kikas. Patada culo. Qué loco. Wow. Bueno. Sí. Un gran secreto acabo de develar. Impresionante, me gusta que podamos confesarnos acá. Sí, yo soy humilde, bueno, en mi ignorancia. Sí, está bueno. Me parece que es importante decir cuando uno no conozco. O y por eso lo que se suele decir mucho, no mucho, sino que a veces se suele decir y me parece que es muy correcto. Ya lo escuchamos en otros. En otros podcasts de cine y gente hablando de cine, esto de hace mucho tiempo que no la veo. Es muy bueno porque si vos, o sea, ponele que hablamos de una película que viste hace 10 años, vos claramente, o sea, tu perspectiva de vida cambió drásticamente. Vos quizás hasta sos otra persona. Entonces, esa visión que vos tenés de esa película no tiene nada que ver con la película real. Claramente. Sí. Entonces está bueno. Me parece que está bueno. No la vi hace mucho. Es como, tengo este recuerdo, pero la verdad que no está actualizado. Y es importante la revisión de películas. Claro, porque yo también que bajé la incorrecta, pero me acordaba muy bien de toda la escena final. Digo, ¿cómo puede ser que me acuerde tan bien de eso? Y era claro, era por lo icónico. Que en algún momento la habré visto de chico y me asusté, imagino. Pero no lograba encontrarla en mi cabeza. Tipo, ¿cuál fue esa Carrie que había visto? Cuidado, se vienen los spoilers. Pero bueno, spoileámela. Sí. Spoileradísimo. Que ya directamente sería un análisis. No, porque siempre que hacemos esto sin spoiler hablamos de la película. Sí. Bueno, el spoiler es que la chica esta, Carrie, tiene poderes telequinéticos. Los cuales se ven. Se ve que se empiezan a desarrollar y los empieza a dominar a medida que pasa la película, ¿no? Y te diría también a medida que el bullying sobre ella empieza a incrementarse. Es como una relación directa entre una y otra cosa. Sí. Como a más bullying, más poder tengo. Una cosa así. Pero bueno, sí. O sea, es eso. Y. Sí. Y ya después, bueno, ya en realidad sí, lo que decís. Tenemos que pasar directamente al análisis, porque no. Es como que lo que habías comentado antes del sinopsis. Sin spoiler, ya con esa palabrita de spoiler, ya cerrás la sinopsis en sí. Sí. Directamente. Sí, porque la telequinesis ya te establece un mundo muy específico, muy particular, que muy se entiende que es muy Stephen King también, ¿no? Que cuando vos ves películas basadas en libros de Stephen King, o cuando lees libros de Stephen King, el chabón dice, mi universo va a ser así, pimba. Tenés un tipo que se llama el pistolero y camina por ahí, caga tiro a gente. Y decís, listo. Está perfecto. Uh-huh. Tenés un libro donde si levantás el celular, te haces un zombie de mierda. Listo. Y ya como que decís, listo, esto va a ser así. Este libro va a ser así. O The Long Walk, donde es una caminata infinita que si frenás, te cagás muriendo. Y Carrie es así también. Arranca... La mía tiene poderes, ¿no? Porque cuando arranca vos sentís que toda la parte del principio decís, película teenager, coming of age, hecha, va a tener problemitas, pero no va a pasar nada. Y al toque que te le quieres y decís, mierda. Está bien. ¿Qué pasa? Esto no es normal. Hay medio sci-fi de por medio. Y el terror no arranca en ese momento todavía. Porque eso es lo que yo te lo que yo decía cuando vos dijiste que es terror. Se siente como que está en el final el terror. Porque en el principio no te da miedo a nada más que los jumpscares, supongo. Los ruidos fuertes. No hay mucho terror que digamos. A mí no me daba miedo el cenicero volando. No, me parece que toda la primera parte ahí está la. No es terror, pero sí está la tensión con la madre. Me parece que la madre es el elemento principal acá de tensión barra terror más tarde. Cuando empieza a enloquecer más de lo que ya estaba desde un principio, ¿no? Sí, la locura de la madre da miedo, en parte. Porque está loca, sí. En serio. Es lo que siempre comentamos de... A mí no me daría miedo que los zombies salgan y nos maten, sino que me da más miedo una persona que está loca, más que un fantasma. La locura es una cosa que da cagazo, en serio. Y esa mina está loca porque es una fanática religiosa, pero de la puta madre. Se establece muy bien lo loca que está en el principio. Sí. Sí, la performance de esta señora Piper Laurie es increíble. Es impresionante. No le dieron el Oscar por este papel. Debería no ser. Todos imaginaban que sí, pero no se lo dieron. El mismo King dice también en esa misma entrevista, habla un poco sobre los papeles de tanto de Carrie como de, digo, el de Sissy Spacey como el de Piper Laurie. Dice que las dos para él están realmente bien en esta película, que son las dos que le dan la vida a la película, obviamente teniendo a De Palma atrás, ¿no? Pero como que son estas dos actrices las que llevan adelante lo que es Carrie. Sí. Y bueno. Sí. Cosa interesante. No sentís como que hay muchas como fuerzas negativas que van muy en contra de ella. Incluso las cosas. Hay como ciertas cosas positivas también. Como la maestra. La profesora de gimnasia. Que no termina de ser algo negativo también. Tiene ese toque Stephen Kingiano. En el que la profesora la ayuda únicamente por ella misma, porque se ve a ella misma. ¿No? ¿No sentiste eso? Como que la madre va en contra de ella, porque la madre está loca de remate. Los compañeros van en contra de ella porque la odian, porque sí, porque son teenagers y no entienden nada y la odian sin motivo aparente, ¿no? Porque la bardean porque juega mal al volei, la bardean en general porque menstrua y no sabe lo que le pasa. Como que están todos en contra de ella, incluso los vecinitos, el que va en bicicleta y le dice Creepy Carrie. Están todos en contra. Y encima, la única, una de las pocas personas que la ayuda con ese tono oscuro que solo Stephen King logra, en el que la ayuda por ella misma, en realidad. ¿No sentís como que la profesora no es tan buena onda como te la hacen creer que es? Claro, sí. Creo que hay dos. Me parece que hay dos personajes que son altamente represivos en esta película. Por un lado es la madre, con ella, claramente. Sí, está loca. Y que está completamente loca. Sí, la sobreprotege a Carrie. Y aparte, bueno, tiene todo el mambo religioso que bueno, que realmente le. O sea, le afecta el cerebro. Se ve claramente desde el momento uno, ¿no? Todo este tema del encierro, que la encierra en el placar de ese. Con la estatua de Jesús. Es un placar, es como una habitación, ¿no? Como chiquita. Ahí, con la figura esta terrorífica de. ¿Cómo se llama? Sí, de San Sebastián, ahí con todas las flechas clavadas. Sí, San Sebastián. Sí, todos piensan que es Jesús, pero no es Jesús. Cuando se le da la cara muy rara para. Mirá vos. Lo delatan las flechas. O sea, porque. Sí, bueno, no. Mi conocimiento bíblico es realmente limitado, pero. Al parecer fue como se hizo mártir en San Sebastián. Sí, el tema de. Estar ahí colgado y que lo clavaran, lo cagaran a flechazos. Distintos arqueros. Bueno, una cosa así. Pero viste, esa estatuita es terrorífica. Con los ojos. Fea. Terrible. Bueno. Eso por un lado. Y el otro personaje represivo es el de la profesora, la instructora. Claramente, o sea, es una. Digamos. Obviamente lo que hacen las pibas es terrible, ¿no? Lo que le hacen a Carrie. Claramente. Pero si vos te fijás en la actitud de la profesora, fíjate, viste que mucho, o sea, la mujer les pega, no sé si sí, viste, pega cachetazos así, le dice, bueno, no sé, la putea o una cosa que hoy desde 2019, viste, vemos como inaceptable. Es como te van los padres a cagarte trompadas a vos hoy. Te matan, no sé, te van y te clavan un cuchillo directamente, porque hay un nivel de locura importante ya. Pero no, viste, les grita, les pega, le dice, ah, bueno, van a pasar la detención conmigo, no sé qué sé yo, no van a poder ir a la prom, nada, bueno, todas cosas, todas las amenazas, pero hay una cosa con la. Como la actitud, ¿no? El lenguaje corporal de la profesora. Creo que son esos dos así personajes como fuertes así que reprimen a otros en la película. Sí, porque tampoco tiene con Carrie. Porque aparte de eso, hay un momento en el que a Carrie le dice, la madre le explica que el sexo es el primer pecado. Y uno piensa que la madre está siendo sobreprotectora con Carrie, pero hay que pensar también que hubo un hombre que la hizo mierda a la pobre madre de Carrie, ¿no? Hay que tenerle un poco de lástima a la madre. El tipo agarró, también que ella, bueno, también que garchó como todos, ¿no? Que cuando descubrís eso. Y ahora es madre soltera después, ¿dónde está el padre ahí? En ningún momento explican dónde está el chabón. Por lo que se entiende, tipo, ella explica un poco después que el tipo se fue a la mierda y ella la dejó sola. Y no necesariamente ella es así con Carrie porque es mala ya de por sí, sino porque ella misma está dolida por lo que le hicieron a ella. Es como un personaje de mierda, son todos personajes de mierda. Porque pobre, la profesora de gimnasia creo que también tiene sus cuestiones de por qué es así con las pendejitas. Me parece que habían sido muy chotas con ella cuando ella fue a la secundaria, ¿no? Como que todos tienen sus motivos muy horribles. Sí, por ser como son. Sí, la madre le dice en un momento, como que. Que le habla del. O sea, no me acuerdo si es. No me acuerdo si era en esta Carrie o la verdad o en la de 2013. Pero hay una línea que dice la madre en un momento que dice que le dice a Carrie: tu padre me poseyó a mí en un momento y yo te tuve a vos. Pero no es como. O sea, sos mi pecado, para decirlo de alguna manera. Y después le habla sobre Eva también, ¿no? De Adán y Eva y dice que Eva era débil, como ella. Que ella que fue débil. Entonces, fue débil, fue poseída. tuvo una hija, etc. Entonces, como. Hay una. represión que tiene esta mujer, que es por el hecho de haber pecado. Ella pecó y tuvo a Carrie. O sea que Carrie es el producto de eso, de un pecado de ella. Bueno, por eso se explica también el final, ¿no? Ella intenta como extirpar ese pecado, ¿no? Porque la intenta matar. Sí, nunca se sabe si la violaron o no, pero suena que la violaron. Sí. Pero hay que ver. Parece. Sí. Está, es mejor que no lo muestren tampoco. Que no lo expliquen. No, te deja pensando. Para que lo construyas vos. Ah, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Esta atmósfera en la que siempre comentamos esto. Cuando hablas de It o de libros de King, que King tiene esta capacidad de que todo va para atrás. Stand by Me era de King también. Sí. El libro. Sí, ¿ves? Sí. No, es lo mismo. Vos agarrás un director cualquiera, o director escrito cualquiera, y decís, hay tres amigos que la quieren pasar bien y es un libro de aventura. Y la de King son tres amigos que se juntan para ir a ver un cadáver. Como que todo siempre tiene una cosa de putrefacción. Y eso siento que es muy claro en esta película. Libro, es lo mismo. Como que todo se va siempre un poco a la mierda. Al mismo tiempo está este grupito, ¿no? De teenager, hay amigos de... no son amigos de Carrie, pero los compañeros que también son todos uno más conchudo que el otro. Son todos muy forros. Todos. Sí, es todo un grupo de mala gente. Como que no hay nadie que se salva de... No, en ese mundillo, en esa ciudad, son todos unos conchudos. Menos Carrie. Hasta cierto punto. Sí, claro. Y así le va también. Es como si... Es medio el mundo, ¿no? Que está... Sí, está todo mal. Y está bien, por eso está tan buena la película también. No tiene que ver con Carrie, aunque se llame Carrie. Es como que está bueno ver eso. Que ella tiene mucho tiempo de sed, mucho tiempo de aire, supongo. Pero también todo lo otro, la escena de Chancho, John Travolta y Nancy Allen, esa relacioncita que tienen, se sostienen por sí mismo también. No hace falta que esté Carrie siempre en pantalla para que decir, qué buena película. Sí, sí, sí. Es en realidad un mundo de mierda donde hay una chica que es muy introvertida por culpa de una madre completamente represiva. Pero sí, no es el efecto de ella el que hace a ese mundo que sea un mundo de mierda. Claro. Totalmente es ajeno a ella. Y está bueno también verla como cada vez que va investigando y obsesionándose más con la telequinesis, como empieza a ganar confianza sobre sí misma, ¿no? Eso está bueno ver también. Para el final de la película, un poquito antes de hacer mierda todo, es como un personaje re buena onda. Como que recontra segura de sí misma, le lleva la contra a la madre, le dice en un momento, me acuerdo porque ya estaba sacando fotitos y es terrible esa parte, en la que está lloviendo, que si se corta la luz, las velas, porque eran, no sé si eran pobres o era que no pagaban la luz. Y ella le dice, las cosas van a empezar a cambiar por acá. Es tipo, things are going to change around here. Y ponen como cara de culo y la madre la mira con cara de... me está challengeando mi autoridad, pendeja. Y de ahí además se va toda la mierda. Y la película ya de por sí te gusta por cómo te introducen a todos los personajes. Y después te gusta por cómo Carrie se venga. Y no esa venganza final, sino cómo se venga de la madre. Cómo se va vengando como de todos. Ganando confianza en sí misma. Tiene de todo la película. En cuanto a eso, ¿no? El desarrollo del personaje de ella. Sí, cuando esa conciencia del poder que tiene ella empieza a hacerse más clara. Sí, claramente la seguridad de ella también empieza como a formarse. Y está bueno, sí. Cómo interactúa con los demás. Sí. Qué bueno, que lamentablemente igual los demás lo hacen a propósito, pero para cagarla. Sí, me gusta muchísimo cómo se da la presentación del personaje de ella. Esa primera escena que están ellas ahí jugando al vóley, y la cámara se empieza a acercar así lentamente, es una cámara claramente aérea, y están todas, o sea, tenemos la imagen de la cancha entera, están todas, y la cámara lentamente empieza a acercarse a ella. Me gusta esa sutileza de mostrar como, bueno, este es el personaje principal de esta historia. Sí, y le toque la bardean. Tipo, partimos por culpa tuya. Sí, sí. Ya tenés eso. Ya tenés ese, esa información. Sí. Sí. Pero me parece muy, muy bueno. Y bueno, pues ya directamente la que pasa ya la mítica escena de la ducha, de las duchas, el vestuario. Y cabe mencionar que es la de Palma, es la única película de todas las de Carrie que se muestran desnudos. Ninguna de las otras películas muestra desnudos de ninguna forma. Tengo entendido que hubo un convencimiento ahí para que se pongan en bolas las chicas. Como que no sé quién. Que tenían todas cagazos y una se puso y fue como que el resto perdió un poco la. Sí. La vergüenza. Sí, uh-huh. bastante raro todo. Sí. Todo el vapor ahí, la cámara lenta. El tema de Slayer, ¿no? Rain in Blood. Pero sí, sí. Sí, terrible. Terrible. Mirá vos, memorable eso. Y después estaba pensando, la parte ¿dónde está De Palma acá? No, también hablamos, mejor dicho, bien de King, hablamos bien de Carrie, de Sissy Spacek, de todos, pero ¿dónde está De Palma? Hay muchas escenas donde hay un split screen natural, que siempre hablamos del split screen, porque bueno, hermano, De Palma fue así, no lo inventó, pero lo usó mucho. En la que Carrie escucha a la madre o espía a la madre, o cuando se escucha gente que habla de ella, y siempre está lo mismo, siempre está ella de un lado, una división de algo, una puerta, una línea, algo, y el otro lado la persona hablando mal o hablando de ella en general. Pasa cuando la detienen después de la escena de la bañadera, que está ella adelante y en el plano atrás hablando la profesora y el chabón acerca de ella. Y hay como una especie de división en el plano ese. Como que la ventana divide a ella y a ellos. Cuando escucha a la madre también. Hay mucho, pasa mucho. Sí, sí, sí. Hay un uso, te diría, constante de eso. De ese, lo que hablas es el... Lo de, ¿cómo se llama? El split focus diopter. Claro, porque no está la línea fea. A mí no me gusta mucho el split screen real, que es la línea fea y que se usa en el final. No, más no, así claro, es claro. Lo que decís. Sí, sí, es una técnica que se llama split focus diopter, que en realidad ya se usaba hace muchos años, o sea, en los años 40 ya se usaba esa. Pero sí. Fue De Palma quien lo puso de vuelta en el mapa. O sea, de usar así masivamente, hacer un uso más... para decirlo de una forma violento de la técnica. Sí, aparte se represa la película. Sí, sí. Lo que es en sí es una. Es como una forma sofisticada de llamar a un cristal. Es como un cristal, un vidrio convexo que se pone adelante de la lente de la cámara y permite que la lente se divida. Entonces, esto genera que haya dos puntos de enfoque en la imagen. Vos generalmente tenés uno. Pero. Sí. Al dividir la lente, tenés dos. Entonces, de esta forma tenés foco en el fondo, en el elemento que tengas en el fondo, de un lado de la imagen, y foco en primer plano que tengas del otro lado de la imagen. La única desventaja de esto es que, por cómo queda dividido el punto de enfoque, queda una línea borrosa entre los dos planos que están en foco. Eso es lo que vos ves borroso. Esa línea que está dividiendo... artificialmente la lente. Claro, que él siempre pone una línea o algo como que para que pase desapercibido. Claro, exacto, si te fijas, claro, en todas esas escenas siempre hay en el medio o una pared o un, no sé, una silla, no sé, algún objeto o algo así que ayude a que esa división sea menos notoria, que esa borrosidad no se vea tanto. Y siempre son buenas escenas. Sí, sí, sí. Sí. Pero está bueno como quedó algo como muy de él, muy de palmiano, esta de tener las dos cosas en el mismo enfocadas al mismo tiempo. Vos decís, mirá, De Palma, sí. O sea, está bueno. El Brian. Sí, el Brianesco. ¿Qué iba a decir? Había algo, o sea, también de la parte técnica, ¿No te llamó un poco la atención también el... ¿Vos te acordás lo que habíamos comentado de Obsession? Esta cosa como medio de lente borrosa. Sí, bastante usado. No, hay muchas escenas en las que no lo veo tan borroso. No sé bien por qué carajo pasa, pero sí, prevalece en toda la película. Algo que no me gusta nada. ¿Viste? Está pero hay escenas donde no se ve. Hay varias escenas donde no se ve. No entiendo por qué pasa eso. No, por eso. Eso es lo raro. Hay algunas escenas donde está lo habíamos definido como una grasosidad. Sí. En Obsession. Y acá es parecido también. De repente tenés una cosa medio aceitosa. ¿Sí? Que se te engrasó la lente, ¿viste? Para esa escena. O sea, muy raro, muy raro. Lo vi mucho en tomas exteriores para que se vea más el efecto del sol. Hay un par de escenas donde decís mierda, se le cayó un aceite encima porque se ve muy feo, a mí no me gusta. Y escenas internas, sin contar la parte de la bañada donde se está viendo que eso está hecho a propósito porque hay vapor en realidad, capaz que por eso. Pero escenas donde están tipo arreglando todo para la prom night y el final entero casi, que no se ve eso, no se ve con tanta borrosidad. Y hay partes en las que sí se ve con mucha borrosidad. Es muy raro, sí. No sé. Porque no sé, ya tenía un sentido raro en el que decíamos que no, que puede ser que sea todo medio a propósito por la trama de la película. Pero acá no hay excusa. A veces sí, a veces no. Me encantaría entender. Sí. No termino de entender cuál fue la idea ahí. No sé. Pero puesto en el Reddit. A pedir preguntas. Sí, habría que preguntar más porque no. No sé qué es lo que se buscaba ahí, ¿no? La intención. Hay que tener en cuenta que las dos películas son exactamente de la misma época. O sea, salieron el mismo año. Tengo que pensar eso, ¿eh? Así que. Y habrá rehusado la cámara. El equipamiento, claro. Claro. Sí, como que tiene ese sentido. Sí. ¿Qué te pareció? ¿La música? ¿Qué te pareció? La música está bien, no la hizo Herman, ¿no? No sé quién la hizo, pero tiene un no, la música muy... es de Pino Donaggio. Ah, cierto. Que es un, viste que el tipo laburó en 1000 películas de Palma. Sí, está en un montón, buena, un montón. La música. Sí, Dress to Kill, Blowout, en Body Double creo también. Es como un así referente de Palma, o sea, como amigote, de él, claramente. Sí. Teóricamente Herman iba a grabar originalmente el score de esta película, o sea la banda sonora, pero se murió antes. Ah, mierda. Sí, o sea, cosas de la vida, triste, ¿no? Pero bueno, poco conectando con lo que habíamos dicho antes, la verdad es que había sido él quien hizo la música de Obsession. Excelente, ¿no? La banda sonora de Obsession. Sí, que tipo se obsesionó con Genevieve. Y sí, se ve que le habrá dicho, che, tengo esta otra peliculita que la voy a sacar ahora en un par de meses. ¿No querés hacerme la música para esto? Copypasteame. Usalo un poco los mismos. No importa, usate los mismos violines o qué sé yo. No, pero no funcionó. Algo que me di cuenta también del el efecto este. Hay un efecto, un efecto sonoro muy evidente cuando Carrie usa sus poderes. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Los violines. Sí. Los violines. Son los violines de Psycho. No sé si te diste cuenta. Y exactamente iguales. Qué guacho. Sí, es no, el mismo. Es el mismo sonido. Para mí eran violines. Pero está como más a más velocidad, ¿o no? No suenan iguales. Suena parecido, pero no suena igual. Es como si yo te dijera que es el mismo sample. Claro, pero más agudizado o algo así, porque no... Sí. Sí, exacto. Sí. Me acuerdo. Da, o sea, cagacito escucharlo. Sí, chan. Cuando la volví a ver hace poquito, Carrie, escuché ese sonido por primera vez y... Y fue como, wow, pará, momento. Pausa. Y lo volví a escuchar y dije, sí, esto tiene que ser, claramente. Y bueno, y después entonces investigué un poco más y sí, efectivamente es el mismo. el mismo sonido. O sea que, bueno, como... si pensamos, es de otra obra de Bernard Herrmann. O sea que tiene sentido. Está bien. También. Sacó el cassette ahí, estaba sentado arriba de un cassette y dijo, voy a usar este. Voy a prestarle este, mejor dicho, a Pino. Y Pino le dijo, gracias, está ahí. Claro. No, pero sí, en esa época es como el grito este, ¿cómo se llama el grito este que usan? Que es el grito más famoso del mundo. Como que cuando le patamos a uno. Ese. Sí. Si no lo conocen, búsquenlo porque es muy divertido. Busquen. Como te das cuenta YouTube, que está en todo. Wilhelm Scream. Te vas a dar cuenta que está en todas las películas. Es increíble. Todas. Hay un momento en tu vida que vos escuchás el Wilhelm Scream ya sabiendo que es el Wilhelm Scream y después no puedes no escucharlo. Es imposible. Sí, cuando lo busquen se les caga un poco. Pero igual películas muy viejas, ahora no suele estar más. Pero está impresionante. Sí, sí. Increíble. Pero sí, la banda sonora muy buena. Aparte, justo hoy mismo vi The Fury. Y me pasó lo mismo, esa creo que sí la hizo. No la hizo Herrmann porque ya estaba re muerto, obviamente. Pero la hizo alguien basándose en cómo la hubiese hecho Herrmann. Y también suena muy bien. No sé por qué me gustan mucho esas bandas sonoras. Que no, hoy día no están más así. No usan tanta orquesta. Son muy orquestosas las de Palma de esa época. Uh-huh. Y hoy ya no es tan así. Ya no es tan orquestoso. Muchas veces pasa que no usan mucha música. Como que acá también en esta película se siente la música. Está ahí presente. En las escenas esas de telequinéticas o en otras escenas. Pero se escucha. Acompaña. Claro. Bueno, tiene sentido lo que decís. Porque... el que había hecho la música de esa, de The Fury, era John Williams. Casi nada. O sea, John Williams. No, Star Wars, Jurassic Park, Tiburón. Como estamos hablando de ese. De ese John Williams. Está muy buena. Así la que, música. Muy sí, buena. Tiene sentido que la recuerdes. Estamos hablando de pesos pesados. Es que la otra vez también que vi Mandy y dije, wow, y me trababa escuchando la música. Nada que ver, Mandy, comentario cualquiera este, pero me pasa muy seguido. Me gustan mucho las películas cuando la música me queda más que la película. Linda peli Mandy en general, ¿no? Sí, pero la música me queda más. Decís, ¿por qué no las hacen así a las películas? ¿Por qué no intentan más hacer que la música sea más parte de la película? Y no le dan bola. Hay veces que ves películas que están muy buenas y decís, no hubo nada, no hubo tema, no hubo nada de fondo que... acompañe. Está bien, y también el uso y el uso, o sea, aprender a usar correctamente la música, que es otra cosa también. Sí, no del podido. Tipo, claro, no decir, bueno, esta es la banda sonora, listo, la tiro acá de fondo, qué sé yo, vemos qué pasa. No, nada que ver. No sé. No solo es la música en sí, sino el uso de esa música. Cosas muy muy muy importantes para el, o sea, dentro del componente del dispositivo cinematográfico, ¿no? Sí, no es joda. No, van a saber, claro. Capaz que muchos usan poco porque tienen miedo de cagarla o porque no piensan que realmente haga falta. Sí. Incluso ahora que lo pienso, Hitchcock en Rope, creo que un solo tema usa en un único momento, todo el resto no es con música. Creo que la música suena en el final nomás, en Rope, si mal no recuerdo. Sí, me parece que sí también. Pero sí, es un tema difícil. Sí. Y después. Sí, siguiendo con la película, no me parece muy lógico hablar del final. El final, nada, lleguen al final y mírenlo. ¿Se puede hablar mucho o no se puede hablar nada del final? El final es lo que en parte hace a la película. Ahí sí hay split screen del verdadero que te divide dos escenas, una y de otra, que pasan en simultáneo usualmente, como en Sisters. Es muy parecido a Sisters. Pero la verdad que no veo mucha lógica en hablar del final. No, es muy buena la escena. Solo puedo decir que sí, la última escena es. Bueno, no sé si es lo mejor de la película, pero casi. Sí, toda la escena de la prom es una cosa impresionante. Impresionante. Y es lo que no te olvidas. Te queda ahí guardado, registrado para siempre. Sí, me olvidé. Era el final. No me acordaba que terminaba así cuando la vi de vuelta. Debe ser que. Me traumó, pero me encantó ese final. Es igual a los de Blowout. Ah, no, Blowout no, ¿qué estoy diciendo? Aparte de spoiler, no Blowout, pero de los anteriores finales, de los que son todos trágicos, no tiene final feliz. No es una película feliz, y el final tampoco lo es. No, no, claro, para nada. La película arranca en la tragedia y termina en la tragedia, los finales que nos gustan. Sí. Sí, sí, no, no hay. No, no, no hay, no hay final Disney, como decir. Claro, aparte, ¿cuál hubiese sido un final bueno? ¿Mata a todos y se queda viva ahí? Y igual. No sé. Llega el FBI y se la lleva a ella presa. Y después le ponen el event y la meten en un lugar y la cortan el pelo. Claro. Nada, nada que ver con nada. Sí, no, sí, pero no. Sí. Muy bueno. Bueno, ¿qué más? De. Bueno, de cast ya hablamos un poco, ¿no? Sí, sí. Sí. Spacek. Sí. Está Nancy Allen. Está Nancy Allen, sí. Creo que era la noviecita de De Palma en esta época, creo. Como que estaban dating en ese punto. Personaje que estaba bien. Tenía 24 años ella. Y así todo hacía de chica de 14, 15, no, 17, 18, porque es el prom night. Muy bien, sí. Bien mantenida. Hay un par de personajes, uno muy importante, importantísimo en realidad, es el de Amy Irving, voy a decir Irving, que después terminó siendo el personaje de protagonista de Fury. Ah, sí, sí. Que no es muy central. Incluso ella se quejó porque no tenía mucho aire, mucho tiempo de. Sí. Mucha Sue escena. Snell, yeah. What? Ah, el personaje. Sí. De Nancy curioso. Allen, por cierto, sí. había leído que ella no sabía que su personaje era tan. Sí, era tan, tan maligno hasta que vio la película. O sea, hecha. Cuando vio el film ya terminado, ahí como que cayó en la cuenta de lo chota que era la mina. Como que mientras sí, es que filmaban no tenía esa noción. Es lo que comentábamos, es mala hasta con Travolta, lo manipula. Ah, está Travolta, LOL. Lo manipula, es como. Es que eso es lo bueno de la película. Son todos unos conchudos en muchos niveles. Y ella sí, la verdad que bastante, bastante mala onda. Uh-huh. Toda la escena final en la que se va a pegarle con el balde. Tremendo. Sí. Travolta sí. No pincha ni corta. Está ahí. Es un loco de mierda. Hace de personaje loco que mata a un chancho. Me parece que fue la primera película así grande de Travolta. Así como hit. Sí, lo que actúa, lo actuaba muy bien. Tiene poco tiempo ahí, pero tiene la escena del auto. Hace de todo. La escena sí, no, yo creo que al menos de su papel está bien. Bueno, por alguna razón después volvió con Blowout, ¿no? Claro. Contra Volta, claramente algo le gustó de el laburo que hizo ahí. Sí, aunque era un papel chico, lo manejó bien Johncito. Mm. Juan. ¿Viste que en Fury, cuando hay. No, ¿sabes que es un spoiler esto? No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Es un spoiler. Okay. Uf, estuvo cerca. Casi. Nada, muchos efectos especiales de Fury los querían usar en Carrie y no pudieron porque no había presupuesto. Presupuesto. Y usaron en Fury. Porque ahí sí había está presupuesto, bien. Aparentemente. Sí. Me parece que Piper Laurie se lleva acá la película. Sí. Fanática. Sí. Tipo, la madre, sí. Te pone nervioso la madre. No, no, es una cosa como. Como no puedo creer. Como no puedo creer que le estés haciendo eso a tu hija. No, no, no estás tan demente y quiero matar. Sí, es impresionante. Sí, sí. Ah, mira, acá está el comentario en la tribu diciendo que es San Sebastián y no es Jesucristo. Pifié y no me di cuenta ni. Tremendo. Sí. Bueno, pues no sé, comentarios gusta simpáticos. De eso, de sobre San, me gusta también la referencia a San Sebastián cuando muere la madre, ¿no? ¿Cómo termina ella? Sí. El reflejo ahí es muy guay. Impresionante. Es que está bien. Hasta la estatuita esa tuvo protagonismo. Sí. Todos tienen protagonismo. Esos ojos, no te los olvidamos. Sí, ¿quién puede tener una estatuita tan terrorífica? No, no. Posible. Sí. Pero sí, bueno. Pero bueno. Cosas interesantes. A Stephen King le pagaron $2,500 por el guión. Por los derechos, mejor dicho. $2,500. Que en esa época no era nada, aparentemente. Pero bueno, el tipo igual medio que estaba arrancando también. Así claro, que... él lo que dice es que... ¿Qué era lo que decía? Ah, no, que le alegraba que... que su historia pudiera haber sido... Como que esa historia lo haya puesto a él en el mapa, una cosa así. O que agradece que le hayan agarrado esa historia y la hubieran llevado al film, como que... Nada, lo sí, era algo, como decía, como que si no se lo hubieran aceptado, como que hubiera enloquecido, una cosa... No sé, una cosa así, que no... Por las dudas se drogó y chocó la camioneta después, sí, ¿viste? Sí. Y casi se muere. Esa y más allá de esto, comentame cosas que yo no hice de los remakes de porquería. Uy, Dios. ¿Vos estás listo? No, porque no los vi y nunca los voy a ver. Bueno, te comento que haces bien. Para empezar. Ah, en realidad vi un remake cuando saqué las fotos mal, pero saqué muy pocas. Ah, cierto. Vos algo viste. Claro. Qué grande. Bueno, ah, no cuento. Qué grande. Qué boludo. Sí. No, bueno. Lo que puedo decir en realidad es. Tres. Carrie tuvo tres. Lo que es. Podríamos decir como secuelas. No secuelas, sino también hubo secuela y remake. Claro, hubo una Carrie 2, ¿no? Carrie la ira. Sí. Vamos a decir que fueron tres aberraciones. La primera aberración. Salió en el año 1999. Nombre, sí, La Ira. O sea, The Rage Carrie 2. O sea, ya hay algo mal en ese nombre. Vos lees ese nombre y decís, hay algo acá que no está funcionando. Claramente. Sí, The Rage 2. Carrie 2. Vos decís, no. No. Bueno. La dirigió una mujer que se llama Kat Shee. Que hizo películas de lo que yo diría dudosa calidad. O sea, su película más famosa, su película se llama Poison Ivy, que es un thriller erótico con me parece que Drew Barrymore. No, la verdad que no me tomé el atrevimiento de verla. Vi el trailer y dije, bueno, no, la verdad que no voy a gastar mi tiempo viendo esto, la verdad. Y hizo otras películas y también hizo varios telefilms, o sea, films de para televisión, ¿no? Y la película esta cuenta la historia de Rachel, que es la media es una media hermana dark de Carrie. Lo único que se podría, o sea, para comentar de esto, en principio está Amy Irving haciendo, o sea, haciendo el papel otra vez de Sue Snell, que hizo en la película original. Dato gracioso es que ella le pidió permiso a Brian para poder hacer su papel otra vez en esta película. Y al parecer Brian le dio el ok. No sabía lo que estaba pensando. Se me parece una buena mina, ¿no? No sé por qué parece una buena mujer. Parece esa chica. Una mujer simpática. Bueno, le pido permiso, tuvo el blessing de Brian, entonces hizo el papel. En esta película también, otro dato curioso, es que trabajan Mena Suwari y Eddie Kai Thomas, o sea, dos de American Pie, Heather y Finch, o sea, de Finchmeister. Y si me pongo a pensar, o sea, la película es de 1999, o sea, salió el mismo año que American Pie. Yo no sé si esos dos, o sea, estaban ahí, como si, no sé si en parte del casteo de esos dos actores era por una cuestión de, che, mira, la verdad que la pegaron muchísimo en American Pie, así que la vamos a traer para esto. Yo no sé, la verdad, los dos papeles son horribles, es todo muy feo. Ya la película empieza con una escena de créditos que es completamente lamentable, o sea, se nota. La película salió 20, el presupuesto era de 21 millones de dólares. Pero los efectos son tan malos, pero tan malos. Y ¿sabes qué? Se usan tanto. ¿Qué vos decís? Yo no puedo entender cómo alguien no dijo, che, quizás nos estamos sobrepasando con algo que no está tan bien hecho. Pero bueno, pasa desde el momento uno, de efectos terribles. Y yo creo que lo mejor, o sea, lo único quizás remarcable que se puede decir es que esta película tiene escenas de la primera Carrie que están puestas como flashbacks. Flashbacks que tiene Sue Snell, ¿no? Que estuvo en los eventos de la primera. Claro, pero formó tan poca parte en la Carrie original esa chica. Sí. Como que no hacía mucho. Iba y decía, ay no, y se iba. No sé nada. No, claro. Entonces se vuelve algo cómico porque esos flashbacks lo único que hacen es había una frase de un análisis de esta película que leí que me quedó marcada, que decía: no hay nada peor que estar viendo una mala película en la que constantemente te recuerdan sobre otra que es genial. En este caso, claro, la Carrie original. Bueno, entonces pasa eso en esta película todo el tiempo. Completamente innecesario. La historia de Rachel es aburridísima, no suma nada. Y, o sea, en lo que es imagen, tampoco, no hay nada que vos puedas decir, bueno, quizás acá, no sé. O sea, si querés quedarte con que está el personaje original de, perdón, la actriz original de Sue Snell, o sea, que está Amy Irving, bueno, puedes quedarte con eso. Pero, la verdad, terrible, olvidable, innecesaria, que son palabras que se van a repetir para las tres tres películas. Bueno, la segunda aberración de esto fue una película, un telefilm que salió en 2002, Carrie. Esta vez se dignaron al menos de poner el nombre sin ninguna estupidez en el título. Salió en el año 2002 y está dirigido por un tipo que se llama David Carson, que es un tipo de televisión. O sea, el tipo dirigió, tiene cosas hechas de Star Trek, pero también cosas como, ponele, One Tree Hill y Smallville. O sea, ese, como para dar una idea del rango donde trabaja el señor. Esta película es un telefilm de muy bajo presupuesto y cuyo, o sea, valor cinematográfico creo que es cerísimo. Hay dos cosas me parece que se pueden mencionar, que es una, es que es muy fiel al libro, o sea, quizás es incluso más fiel que la película de Palma incluso, o sea, como que lo sigue más de cerca, de alguna manera. Eso al menos es lo que dicen todos los que leyeron el libro y vieron esta película, que es terrible, pero bueno, como que se puede rescatar eso, ok, más fiel al libro. Si después hiciste un producto que es una porquería, bueno, eso, otra cosa, ¿no? Y la segunda cosa para destacar es el papel de la chica que hace de Carrie, que es Angela Bettis, que es una buena representación del personaje. Lástima que esté en una película que es una mierda, pero bueno, al menos se rescata eso. Quizás la segunda mejor Carrie después de Sissy Spacek. Después hay cosas que quizás, no sé, ponele, Sue Snell es afroamericana en esta versión. Quizás eso te... No sé. Quizás te emociona de alguna manera, no sé, te cambia algo en la vida, no sé. Y es una película que dura 2 horas 12 minutos. Algo completamente inexplicable. Inexplicable para mí. La original dura 1 hora 38 minutos. Y es perfecta. Y no le sobra nada. Cuenta todo perfecto. Como que no ves que sobre nada. Esta película yo no puedo entender cómo se puede extender algo tan malo por tanto tiempo. Porque estamos hablando de una película que a veces vos, si yo no te digo que estás viendo lo que estás viendo, vos decís, ah, ¿qué? Es un capítulo de una comedia mala de Warner Bros. O sea, ese tono tiene. Entonces, nada, terrible. Y bueno, no sé, otro dato si querés también que te interesa es que está esta chica Emilie de Rabin, que hacía de Claire en Lost, que en este caso hace el papel de Hergerson, o sea, el papel que hacía Nancy Allen en la original. Sí, tiene esa mina nació para hacer papeles de conchuda. Sí, no tiene algo en la cara, ¿no? La actitud, así, ¿eh? Sí, muy linda mina. Y actúa re bien, pero siempre tiene que ser mala. Sí. Cualquiera, igual, no me aporta nada. O sea, la vería solamente por ella, y ni siquiera. Adelantaría la escena donde está ella, ¿no? Pero por eso mira Twin Peaks. No, mira, sí. Es... No, mira algo mejor, mira algo que te deje algo. Claro. Sí, que te, para, Marvel, que te deje algo para pensar. Claro. No, eso después. O sea, si vos querés comer milanesa con papa frita, está bien. ¿Viste? Es bueno. Lo que yo... Ya Capitán sabemos América. Todo. Ya sabemos. Sí. Pensándolo muy bien, hoy día, ¿cómo sería Carrie 2019? Tipo, sería todo un estereotipo distinto, ¿no? Un chino, un afroamericano, transexuales. No digo que esté mal, pero digo, totalmente. Tendría que haber una necesidad de que la hagan así, ¿no? Totalmente. Porque no pueden no hacerla así. Sí. No tienen vergüenza. Después, tiempo después salió a la luz que esta película era en realidad un piloto para una serie que nunca fue. ¿Cómo haces una serie de algo que de una sola vez lo solucionás? Exacto. Iba a ser una serie. Y este era el piloto. No funcionó. Y la serie nunca existió. No sé, me ocurre. Cada vez es lo que pasa. No se me ocurre otro universo donde existiría una Carrie que no sea la de Palma. De última, sí, la dirigía otro y no tiene el split screen del final. Pero déjenla hacer. No, terrible. ¿Cómo hacer una serie de esto? Es inexplicable para mí. Bueno, como todo en esta película, inexplicable. Pero se entiende entonces por qué trajeron a un veterano de la televisión para dirigirla. La querían llevar para ese lado. Bueno, ahí te das cuenta como en la dirección de cine, con tener una cosa bien no significa nada. Con que te la... Bueno, eso se llega a ver también ahora mismo. Scorsese hizo un par para Netflix que no son muy buenas. Y decís, ese Scorsese es el mejor. No necesariamente. Sí. No tengo mejor. No tengo el dato del presupuesto de esa película, pero porque la verdad no lo encontré, pero no lo voy a decir en ningún lado porque debe ser horrible. Perdida. Más te pones a pensar que la película original de la de Palma fueron 1.8 millones. Que a valor de hoy serían 8 millones. Entonces te pones a pensar. Y Hitchcock gastó millones, 1.5 millones. ¿En el 99? 21 millones. ¿Cómo puede ser? Pues no sé. Pero bueno. Y la mayoría de todos actores medio nuevitos, cobraron poco. Sí, varios. Sí, se había estado en Badlands un poco antes y no mucho más. Sí, claro, también. O estuvo después, no me acuerdo. Claro, era sí, en Badlands, sí, es cierto. Todos desconocidos. Travolta había estado en una película antes, pero esta fue el éxito, como dijiste. Eran todos. Hoy día tenés que pagarle algo a gente famosa y se te va todo el presupuesto en marketing y en pagar sueldos a los actores. Bueno, y la tercera y última aberración que salió fue en 2013, que fue la película que vos viste. Bueno, que vos creías que era la Carrie original. ¿Y qué onda? ¿Había mucho estereotipo ahí? Ese mismo. ¿Había mucho estereotipo? Porque es próxima al 2019. Bueno, ahí... Tiene que haber. Está dirigida por una mujer que se llama Kimberly Pierce, ¿verdad? Que tiene... Hasta ahora hechas completas 4 películas, entre las cuales voy a destacar una de ellas que vi, que me gustó mucho y bueno, la voy a comentar luego. Pero bueno, ya si vos te fijás igual, es como esto va empatado, porque tenés la película de Palma, la película de David Carson y después tenés la del 99 que la dirigió una mujer y ahora 2013 la dirigió también una mujer. O sea que está como repartido el tema ahí. Y esta adaptación de Carrie sería como la versión aggiornada de Carrie. Una versión aggiornada moderna, como actualizada para los... para las costumbres de ahora, el que tenemos de las películas de ahora. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como todas las anteriores, no suma nada. Es como que es innecesaria. El problema principal, que es como la que tuvieron, el mismo problema que tuvieron todas las películas, todas las reversiones estas, es que la original es demasiado buena. Entonces, el mismo Stephen King, cuando salió esta película, o cuando se estaba planeando para hacer esta película, lo primero que le salió a decir fue: no entiendo para qué hacen esto. ¿Para qué hacen esto siendo la original tan, tan buena? Era como, no tiene mucho sentido. A menos que quieras darle otra perspectiva u otra, o agregar algo más como que sume que no estaba antes, ¿no? Pero no lo hace. Carrie en esta película es como una especie de X-Men con muchísimo más poder que las otras versiones. O sea, es Shane. Hace volar a todos por los aires, prende fuego gente, de repente vuela en un momento, como es otra cosa. Entonces es como vos ves eso y decís, no era la idea original de la película original del libro, ¿sí? Pero por eso está quizás demasiado aggiornada como para su propio bien. Ponele, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Hay asiáticos? Sí, hay de todos, sí. Sí, todos. ¿Viste? Ahí están todos. Obvio. Los efectos son obviamente más modernos, ¿no? Traídos sí, a esta época. Sería vergonzoso si fuesen malos efectos. Sí, no, esta película los efectos están bien, o sea, sí, lo que uno se espera, ¿no? Una película de esa categoría. La banda sonora está bastante acertada también en esta versión, está buena. Pero me parece que el tema principal es primero a quién eligieron para hacer de Carrie, que es esta chica, Chloe Grace Moretz, la Kikas, para todo aquel que no la tenga presente. Bien, la chica, actúa bien. Tenía 15 años cuando filmaron esto. Pero el problema es que no coincide con la idea que tenemos todos de Carrie. ¿Qué es esto de? Es una chica como rara. No dice en ningún lado que sea una chica linda pero que es tímida. No es lo mismo. Es que es una linda chica pero es tímida, entonces. Y esta interpretación como que cae en ese lugar, porque es una super linda chica, pero es un poco tímida, entonces por eso es rara, viste, pues tímida. Pero si vos ves el personaje de Sissy Spacek, o incluso el de Angela Bettis, son como pies más raras, como que tienen una postura rara. No es solo que es una chica fea y entonces eso la hace rara. No sé si me explico bien, si me entendés lo que quiero decir. Pero eso me pasó con Chloe Grace Moretz. Me parece que no era quizás no fue la elección correcta para esta película. La que hace de la madre es Julianne Moore, acá. Seguro que es un buen papel. Sí, está bastante bien. No me parece tampoco que sume mucho tampoco. Pasa que la religión hoy día no es lo mismo que antes, aparte. No, sí. Yo no me lo creería tanto. Tendría que ser tipo una religión nueva. Sí, como que no tiene el mismo peso, diría yo. Pasa que también hay que entender que teniendo que llenar, o sea, los zapatos de Piper Laurie del 76 es muy complicado. Es muy difícil. Pero sí, no me termina de cerrar. Toda la película en sí termina siendo como otra peliculita de terror del momento, ¿no? Como que no tiene mucho para decir. Y tampoco es que haya mucho terror tampoco. Es el tema. Tampoco hay mucha sangre. ¿No? Como. No pasa mucho. Y ¿qué carajo va a pasar? Sí, no sé. Obviamente tenés. En el final vos te podrás imaginar con todos los super efectos y qué sé yo. Todo como vuela todo por los aires y todo explota y todo. Y sí. Vuela y no sé, un poco más y tira rayos láser de los ojos, Carrie, viste, una cosa así. Todos los X-Men juntos es. Claro. Pero bueno, no me parece toda otra cosa totalmente innecesaria que no suma absolutamente nada al legado de Carrie. Pero bueno. Es que nada. Nunca necesito nada. Nunca necesito tener un legado. Tendría que haber sido la película y ya está. Totalmente. Sí. Ya no veo a nadie haciendo Rope. Pero bueno, esas fueron mis notas sobre las aberraciones, sí. O reversiones, bueno. Si quieren llamarlos de algún modo, que se hicieron de Carrie. Tranquilamente 5 horas de tu vida dedicadas a 4 horas y media, 5. Dedicadas a este comentario que dejaste. Que nadie me va a devolver. Nadie. Y que yo recién me desperté. Puse una alarma para cuando terminase de hablar, así me despertaba. Hola, ¿viste? ¿Qué tal? Muy bueno todo lo que dijiste, Tomás. Sí, estamos en episodio 10. No estaba durmiendo. Bueno, pero la conclusión es que miren Carrie, la original, y no miren ninguna otra. Y lean el libro si les gustó mucho. Sí, totalmente. Sí. Incluso el final de. Según King, le gustó más el final de la película que el de su propio libro. Bueno, es la segunda vez que lo dice, ¿no? Sí. Va, la primera. Viendo que la segunda fue. La que me acabo de olvidar cómo se llama, la puta madre. ¿Cómo se llama? La otra película que le gusta más el final de la otra película. Que están en un supermercado. The Mist. The Mist. Ahí está. Le gusta más el final de The Mist. Eso demuestra que es un escritor de mierda, ¿no? Que le gusta. Le convence cualquier cosa, chavo. No, sí, está re bueno el final. Habría que ver qué opinó de Christine, pero bueno. Sí. No sé qué relación tendrá King con Carpenter. Conociendo a Carpenter, quizás le debe parecer un boludo King o algo así. Y seguro. Ese tarado. Sí. Tipo Kubrick. Que le decía, su historia es buena, pero es un escritor débil. Bueno, tiene derecho para hacer eso. Como Hitchcock. Ya están estaban en un nivel que podían matar a cualquiera, que no les importaba un carajo los chavales. Pero bueno, para finalizar, bueno, tenemos dos cosas para decir, tres cosas para decir. Uno, eso, una trivia. Ah, sí, aparte. Despídense. Mírenla y opinen, pero no miren nada más. Y comenten. Y disfruten lo que es. Disfruten. Más si no saben nada. Y bueno, asumiendo que no le dieron pausa a esto y se fueron a verla antes o algo así, porque ahora que lo pienso ya spoileamos todo. Decís que nos vayamos con una trivia de Spalmesca y después una recomendación de pelis. Sí, vamos. Bancame que lo traduzco. Ah, querés hablarlo, querés decirlo en criollo. Está muy bien, claro. Tuyo. Está bien. Para nuestros compatriotas. Lo mismo que pasó con Rope. Esto va a terminar. La trivia esta es igual a lo que comentaste vos con Rope. Lo que decía Brian es que lo que es único para el cine, diferente de cualquier otro tipo de otro tipo de forma de arte, es que lo que vos le mostrás a la audiencia y al personaje es el mismo nivel de información. Lo que el personaje ve es lo que vos ves también. Eso es lo que pasa con Rope, que los personajes sabían que adentro del baúl estaba el cadáver y la única otra persona que sabía eso era la audiencia misma, nadie más. Exacto. Que eso es lo divertido del cine también, ¿no? Que es eso. Que más que supongo que esta frase es más para el lado de Hitchcock que para el lado de De Palma. Porque, bueno, De Palma en Sisters lo logra también. En las películas más modernas, por así decirlo, él logra eso de que comparte con la audiencia lo que comparte el personaje. Capaz que no tanto las viejas, que eran comedias pedorras. Pero bueno. Claro. Sí, la cuestión está en quién. ¿A quién le das la información? Sí. ¿Quién tiene la información acá? Sí, en muchos casos hay primera persona, como que se ve en primera persona para que se vea incluso la perspectiva de cómo lo ve el personaje a la cosa X que está pasando en pantalla. Cuando el asesino sos vos, digamos. Halloween. Es que es una película. Primera escena. Cuando el asesino sos vos. Sí, o Black Christmas. Ah, también, sí. Cambia a la lo que se dice, la subjetiva, cuando te pones en la piel del agresor en este caso. Sí, ya respirando todo raro también. Como en Black Christmas. Bueno, quédense con esa frase. Más allá de eso, síganos en todos lados. Síganos en Instagram como The Palmation Podcast. Pongan los likes, que hay una especie de sequía después del quilombo que tuvo Instagram hace poco con este quilombo global de servidores, de internet, que se colgó todo, que anduvo todo mal. Instagram anduvo mal, Facebook anduvo mal, anduvieron todos mal. Instagram empezó a andar rarito también. Síganos ahí, síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todos los lugares. Y dejen comentarios. Sí, por favor. Saludos a todos los. Claro, nos han dejado audio ya, saludos, cine abierto. Y a todos los otros que nos siguen también. Y para cerrar, hacemos una recomendación cada uno. Una recomendación flash. Sí, de película porno. Uno que viste vos, una que vi yo. Sí. School of Coca. Que pasa, canse Coca. Hay uno que se llama School of Coca, seguro. Sí, papá. Sí. Ah, tiene que haber también. Me dijo un amigo que existe. Me comentaron. Una que recomiendo yo, del 2018, el año pasado, asumiendo que están escuchando esto en el 2019, se llama Skate Kitchen, dirigida por Crystal Mosell, una chica que dirigió otra película antes que se llama The Wolfpack, que es la historia documental de la vida real de unos pibes que se criaron durante 15 o 20 años adentro de un departamento viendo películas y recreando escenas de películas para pasar el tiempo. Algo que me hace acordar a Dogtooth de Lantimos también, que es algo así también, pibitos que están encerrados en una habitación y los crían los propios padres. Me pasé un poco de lo que estaba diciendo. Este es lo mismo, es Crystal Mosell agarró, hizo un corto con unas chicas que se hacen llamar las Skate Kitchen, que son unas pibas que están en Nueva York y andan en skate, que existen, usan Instagram y son unas pibas, son 4 o 5. Hizo un corto para una casa de moda, creo, y les gustó tanto, tuvo tanto éxito el corto que decidió hacer una película. Y la película es eso, va alrededor de esto. Tiene como un aire documentalesco. Primero que nada, porque ella hace muy bien documentales, aparentemente. Y segundo, porque las chicas en sí son las chicas de la vida real, las skaters reales. Son como ellas mismas haciendo personajes de ellas mismas. No les cuesta mucho porque son ellas. Y la película es una película medio coming of age de una chica que las conoce a las skaters. Y empieza a salir con ellas, hay problemas, hay amoríos. Lo que le pasa a todos los adolescentes, pero desde la perspectiva más moderna, ¿no? Usa mucho Instagram, hay mucho plano de la chica dándole likes a cosas de Instagram. Se siente muy, muy lindo, eso, muy fresco. Y la película está muy buena. Tiene una banda sonora con música, dentro de todo, moderna. Tiene escenas muy copadas. Algo que comentan todos es que aunque está filmada en Nueva York, no están los típicos planos pedorros que todos filman en Nueva York, que es todo bien aéreo, los edificios, Manhattan y toda la boludez de siempre. Son todos planos bajos. Siempre los skateparks por donde andan, las calles, todo muy a nivel del piso, supongo. Tiene poca toma aérea. Aparte porque no hay presupuesto, imagino. Pero muy linda película. Muy emotiva. Tiene humor, tiene cosas tristes, tiene de todo. Y la verdad que está muy bien. Típica mina a la que voy a estarle encima a ver qué saca después de esta, porque esta estuvo muy bien. Y tenés un grupo de mujeres skaters, muy bueno. La verdad que sí, encima andan bien en skate. Me hizo mis épocas de Tony Hawk. No harán la 900 como hacía Tony Hawk, pero hacen cosas interesantes. Bueno, muy bien. Me la vendiste, la voy a ver. Es muy buena. La película que tengo para recomendar yo es de la misma directora de la película que acabo de destruir, Carrie, 2013. Algo bueno sacaste, ¿no? Digamos. Claro. Así que no se asusten si ven el mismo nombre, Kimberly Pierce, porque esta mujer sacó una película en 1999 que se llama Boys Don't Cry, que es, me gustó mucho. Me parece una película muy, muy, muy dura. Brevemente es la historia de Brandon Tina. Esto es una historia real, por esta persona existió. Y es la vida de este hombre que vive en uno de estos pueblitos de mierda rurales donde, viste, son todos white trash y... O sea, me refiero a gente muy ignorante que está todo el día o drogada o en pedo. Bueno, ustedes ya se pueden hacer la imagen. Y es la historia de vida de este hombre que tiene la particularidad de ser transgénero. O sea que uno se puede hacer una idea de el lugar donde está este hombre. Este dato particular sobre él y cómo esas dos cosas pueden combinarse. Cuando digo que todos en el pueblito son gente muy limitada y gente muy uno se puede imaginar, ¿no? No hablo solo de la gente que los civiles, ¿no? Los pobladores de este lugar, sino también las mismas fuerzas policiales. O sea, todos tienen esa misma limitación mental. Y la película cuenta un poco la historia de la vida de este hombre cuando llega a este pueblo. Y cómo empieza a relacionarse con la gente del pueblo y con un grupo de personas. Con las cuales va a entablar una relación cercana. Bueno, la película es muy, muy, muy interesante y es muy dura por una serie de cosas que van sucediendo, pero no te deja. La verdad que no puedes dejar de verla cuando la empezás. Estás completamente enganchado, mirando, diciendo qué va a pasar con este hombre, y quiero que todo salga bien, por favor. Y me pareció realmente muy, muy buena. Y está Hilary Swank en el papel principal haciendo un papel inolvidable. Impresionante. La verdad que me quedé impresionado. No la tenía como una actriz así tan potente, digamos, o tan versátil. Pero Y esta película me, como que me cambió el punto de vista. Así que recomendadísima. Boys Don't Cry, 1999, de Kimberly Pierce. Ojalá esté en Netflix, pero no lo creo, por alguna razón. Quizás sí, va, quizás. No, pero suena que sería... Estaría bueno que esté ahora, que esté como... Es una época interesante. Sí, podría estar. Que es todo más liberal ahora. Sí, sí. Podría estar. Pero bueno, eso fue todo, ¿no? Ya está, se nos fue el programa. Sí, se pasó rápido. Menos la parte en la que... Bueno, viste, la estrella de Carrie. Esa parte que... ¿Te acordás? Esa parte, una parte que tuviste como una laguna. ¿Te acordás, no? La laguna del lago. Ese bloque así en blanco. Por suerte editas vos, así que te vas a quedar vos dormido. Va a ser difícil. Va a ser como... Exacto. Narcolepsia. Exacto, sí, sí. Va a estar así grabando y va a ser... Ups. Me dormí de vuelta. Claramente, sí, sí. Va a pasar eso, sí. Pero... Siento que tenía que haber dejado la trivia después de esto, no antes. Pero ahora ya es muy tarde. Bueno. Tenía que inventar otra trivia. No tiene importancia. Bueno, conclusión... Era, no, es como que no sé qué tiene. Es importantísimo. Sí. No, igual sí. Miren Carrie. Háganse el favor, miren Carrie. Experimenten con Brian De Palma. Y experimenten más que nada con todo tipo de películas. No con solamente películas de plano o secuencias largas. Pero los invitamos a que las vean porque están re buenas. Sí. Sino que miren y siguen mirando. Y agarren y ármense sus gran cinefilia de directores, de gente. Fíjate que recomendamos dos directoras recién en las dos películas que recomendamos. Uy, verdad. Que todos sí. Pueden hacer cine. Y cuanto más cine ves, más entendés. Y más divertido es también. Bardear, más que nada, las de Marvel. Sí. Sí, sí. Hay mucho para ver. Esa es la cuestión. Sí. Y el problema al mismo tiempo. Y el problema. Porque el tiempo es limitado. Pero bueno. Como una de las frases de Naked Lunch. Erase old no sé qué cosa. Estaba muy buena esa frase, boludo. ¿No decía pensamiento racional? Erase sí, eso. Rational thought. Pero sí. Espero que le habrá gustado a la gente ese especial de Cronenberg. Más les vale. Yo le pagué un montón de gente, boludo. Sí, yo tuve que pagarle a Cronenberg, ¿no? Claro. Y pedir permiso, como... Sí, voy a usar tu foto, Davo, ok. Pero fíjate, de este costado, de este costado, de este perfil de derecho, sí, del otro no, por favor. Bueno, aprovecha que Netflix empezó a meter muchas películas también. Aprovechen, está Blade Runner original del 82, en la máxima calidad posible. Hay muchas películas de Evangelion, nada que ver con nada, igual. Yo ni las vi. Pero aprovechen que Netflix está como buena onda y está agregando un montón de cosas interesantes. Varias de Orson Welles también. Ah, mira, agregaron más. No, en realidad no, pero creo que nunca comenté esto en este podcast. Como... Hay dos de Orson Welles. Me amarán cuando esté muerto y la otra, como hizo la otra película. No me acuerdo cómo se llama. Stranger, ¿estaba? Sí, The Stranger también está. Y está la otra, que es, creo que es una tercera película de él, que es como comentan, un documental de cómo él filmó la otra. No sé si Stranger o no sé cuál carajo, que es como re loca también. Es un documental. Pero sí, hoy entré para ver Stranger Things y hay un montón de cosas nuevas. Cuando pones agregado recientemente, había de todo. Claro. Hay que ver lo que sacaron. Qué bueno. Bueno, menos mal que sigan agregando cosas. Sí, y si no investiguen. Sacando lo innecesario. Claro. Como película de super. No, no. Investiguen VPNs. Consíguense una VPN y tienen todo el catálogo, el mejor catálogo. Bueno. Será hasta el próximo capítulo, próximo episodio de este podcast que es de Palmation. Nos vemos en el episodio número 11. Si no se nos chifla la cabeza otra vez y hacemos un especial ahí en el medio. Pero sí, todo indica que va a ser el episodio 11. Y espero que bueno la hayan pasado bien. Yo la pasé bien, la verdad, en esta sala me divertí mucho, quería decirte. Yo también, siempre un gusto. Hasta luego.